Ah, caralho. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. No, no. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what for good! Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. No, no. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what for good! I dare you! I double dare you, motherfuckers! Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Pachacha, mi gente pechocha. Sean todos ustedes bienvenidos. 237. Así es, estás, así Tito? Es. Excelente, excelente, Charmín. Listo para hablar de un detective en el kinder. O como le llaman en España. ¿Poli qué? ¿Poli? Poli, te digo, poli, en la poli de guardería. Poli de guardería. Oye, también tenemos la compañía de Asaf. Arroba Sapo Rules, ¿cómo estás, Asaf? Bien, bien, emocionado. Solo quiero decir, poner podcast en la noche. Así es, así, es. De hecho, siempre lo hemos hecho por la noche, ¿no? O sea, no hay en... Sí, sí, sí. A menos que, bueno, cuando era grabado también era por las noches. En fin, pues sean bienvenidos. Pásele, pásele, hay lugares. ¿Y ya qué episodio vamos, Tito? ¿Cuál es este? ¿El 200 qué? 237. Así es. Uf. Así es, así es. Voy a checar tantito la transmisión para que no se caiga, pero si ven algún inconveniente, pues ahí me avisan, ¿no? Voy a dejar mi clásico Me Importa en nuestra plataforma que estamos utilizando para streamear Facebook. Para Facebook. Oye, ¿sabes qué? Bueno, que no nos siga YouTube. Digo, no nos siga Facebook, pero hay que considerar mudarnos. ¿Por qué? Pues para poder poner música, ¿no? Creo que Facebook se pone más especial con eso. Pues todas las plataformas, amigo. Realmente todas se ponen nenas con las cosas de música. Pero lo que podemos hacer es bajarnos un chorro de canciones de un chorro bien puto, sino bastantes canciones libres de derechos de esas de YouTube. De las de Jamendo. No, porque Jamendo ya no las da así, amigo. Ya te venden como una suscripción y ya puedes usar todas las canciones de la librería. Ya evolucionó el internet, amigo. Ya supieron cómo hacer dinero. Okay. Tú dices, sí. Si es música de fondo, pues cualquiera de YouTube ahí tiene un montón de música libre para poner de fondo a tus videos. Ok, oigan, nada más, yo sigo con la paranoia, ¿todo bien? ¿Se escucha? ¿Lo escucha? Yo te escucho bien, de repente se escucha como tú, así, pero yo te escucho bien. Ok, bueno, nada más para saber que sigue la... De hecho, los muteé, entonces no los oigo ahorita. Ok, bueno. Es que yo no tengo abierto la pestaña como siempre la tengo abierta. Sí, está bien, y ya los escucho de nuevo. Okay. Vaya. Bueno, está bueno. Pues sigamos, oigan, tenemos en esta ocasión una película de Arnold Schwarzenegger, un detective en el kinder, película de 1990, o sea, todavía no existíamos y Arnold Schwarzenegger ya era el Kindergarten Cop. Aparte, una de sus películas más icónicas, ¿no? O sí. Sea, de esas, bueno, yo creo que Detective en el Kinder junto con Gemelos, ¿y cuál otra sería como de su etapa de comedia? Es que justo eso voy, ¿no? Es cuando sale como de Action Man y comienza este camino como... También hay otra peli donde está embarazado, no, Junior se llama, ¿no? Junior, sí, es como la trinidad de las comedias de Schwarzenegger, ¿no? No, seguramente hay más, estoy seguro de que hay más, pero... Que mira, Junior es del 94. De ese mítico 94 con Danny DeVito. Y Gemelos es del 88. Yo creo que Gemelos empieza todo esto, ¿sabes? Gemelos. Y... Pero fíjate que antes de Gemelos, pues está Comando. Está. Bueno, pero Comando todavía es Action Man, ¿no? Ah, tú dices que cuando empieza con comedia. Ajá, o sea, empieza sí, Gemelos. Gemelos, porque luego es Gemelos, y luego. Kindergarten Cop, y luego tiene Last Action Hero, que es entre comedia y Action Man, ¿no? Ajá, y luego tiene Junior en el 94. Y yo creo que... Regalo Prometido. Yo creo que sin Kindergarten Cop no tendríamos El Regalo Prometido. No tendríamos Batman y Robin y esas grandes frases de Mr. Frío. Yo te quiero preguntar, Charlie, ¿qué mató a los dinosaurios? No lo sé. El hielo. O no me acuerdo la qué era de hielo, ¿no? Era de hielo. Ice Age. No, ¿qué no dice? The Ice Did. Algo así, no me acuerdo. No, The Ice Age. Tengo... O sea, todos sus chistes era el pun de sus chistes era algo con frío o hielo. Si el Pwner lleva 7 años al aire o transmitiéndose, tengo más de 7 años sin ver Batman y Robin. O sea, de sí verdad, siento. De verdad de... Creo que ni para cuando hablamos de ella sí la vi siento. ¿Sabes? Yo sí la vi, pero sí. No recuerdo si la vi recientemente. Pues mira, no, estoy igual que Tito. De esta ola de Schwarzenegger cómica, yo creo que Kindergarten Cop y Regalo Prometido son las que más me gustan. Pero bueno, sí, sí. Digo, Gemelos tiene lo suyo, Junior también tiene lo suyo, pero... Eran películas muy de la época, ¿no? O sea, creo que no envejecen bien y son raras. Sí, pues los efectos de Junior sí están un poco raros ya. Oye, pero es que Arnold Schwarzenegger tiene un repertorio de películas bastante extenso. Ese mismo año también hizo Total Recall. Sí, la verdad es que... Estuvo pesadito ese año para él. Nos vemos en la fiesta, Richter. Sí, o sea, es que... O sea, tienes Terminator 2, el juicio final. O sea, tienes Mentiras Verdaderas. Tienes Depredador. Tienes Terminator Dark Fate, LOL. Batman y Robin. Sí, o sea, es un actor muy completo. Muy prolífico. Así es. Y muy rentable, ¿no? Pero, oye, yo quería decirte... Oye, solo que voy a decirte, qué mala es Dark Fate. Sí, es horrible. ¿Sí la viste? Sí, con los chistes de... O sea... Ay, no sé, los chistes de... Ay, no. Digo, sí me reí, mira, Dark ¿para qué Fate, te miento? Sí, mira, me reí. Está chido ver a... Pero cuando te ponen una pistola y lo único que tienes es reírte, pues te ríes. Está chido ver a Linda Hamilton. Claro que me encantó la parte de Linda Hamilton. Es que me parece que es la que mejor lo hace. Pero, híjole, la peli es tan mala como Genesis. O tan mala como y cuando la salió Genesis, estoy casi seguro que dijiste, pues sí vería más o algo así. No, oye, ese final horrible, ese final con el iPad, que está el contador, ¿Recuerdas? No, ni me acuerdo ya de Genesis. Horrible, horrible. Se acaban igual, ¿no? Oye, ¿cómo se llama el actor que hace a John Connor en Genesis? Jason Clarke. O sea, él me cae bien, pero sí, sí, horrible peli. Es que, híjole, Terminator tiene luz y sombra. Pero oye, volvamos con... Tiene más sombra que luz. O sea, ya de todas las películas que han salido de Terminator, perdón que volvamos a hablar de Terminator, de todas las películas que han salido de Terminator, ya son más las malas que las buenas. Sin duda. O sea, estamos contando que la mejor obviamente es la 2, luego le sigue Terminator 1, y después tenemos una bola de esperpentos, que ahí la que más o menos se salva porque no está mala. Exactamente, Salvation. Pero sí, no es buena, ¿estás de acuerdo que es...? Yo creo que Salvation, ya para cerrar el tema, Salvation es como el borde, ¿sabes? Es como el después de ella hay un abismo horrible. Pero tiene... No, Salvation es ubicas esos árboles que salen como de los riscos, que es donde en las caricaturas y en las películas todo el mundo cae ahí y se salva. Uh-huh. Ese es Salvation. O sea, sí, ahí está en la pinche caída, pero ahí está. Pero si estás en tipo final de Ángel Malvado y tienes Terminator 2 y Salvation, tú sabes a quién salvas, amigo. A Macaulay, digo, ¿qué? No, oye, aunque sea mi hijo. Aunque sea tu hijo. Oye, claro. gran episodio el de Ángel Malvado, déjame decirlo, ¿no? No me acuerdo cuál es, pero... Justo eso iba a decir, quería invitarlos a que escucharan la saga Terminator en el Pwnerf. Hablamos hasta Genesis, porque en ese momento todavía no salía Dark Fate, pero tampoco recuerdo los números de los episodios. Oye, que es una de las sagas de las que hemos hablado, o sea, ya no hablamos de sagas y sí hablamos de la saga Terminator. Sí, o sea, creo que valía la pena. O sea, no podías hablar solo de la 1 y dejar pasar la 2, ¿sabes? ¡Tun, tun, tun, tun, tun! Pero cerremos el tema y los invitamos. Ahorita les doy el episodio, no lo recuerdo. ¿Cuál? Los de Terminator, ¿sabes dónde empiezan? A ver, ahorita te digo. Bueno, y mientras das el dato, vamos a platicar sobre Detective en el Kinder. Una película que seguramente Ahí te va, mira. Terminator 1 es el 140, Terminator 2 es el 141 y Terminator 3 es el 142, y en el 199 hay una mención a Dark Fate. Ok, pero si sí hablamos de Genesis, ¿no? Genesis es la 3, ¿no? Es la 4, sí, no, es la 5, o sea, sí, es la 5. Es 1, 2, 3, Salvation y Genesis, en ese orden. Déjame decirte, bueno, ya volviendo a Kindergarten Cop, déjame decirte que tal vez esta es la película donde mejor se ve Arnold Schwarzenegger. Sí, creo que es los finales de los 80s y principios de los 90s, creo que es su mejor momento, ¿no? Es como ese Jordan de los Bulls del 98, 97-98. No, yo creo que el mejor Jordan es en el 92, ¿no? 92-93. O sea, que mejor se ve en apariencia. Realmente estoy hablando de su apariencia. Ya sé que soy un superficial, pero creo yo que es donde mejor se ve el señor. A mí me parece que... Hasta lo ves y dices, ay, está atractivo ese señor grandote de nombre raro. A mí me parece que bueno, hablas de Schwarzenegger. Sí. Bueno, sigamos con la película. Una película dirigida por Ivan Reitman, que en su trabajo tiene también la misma gemelos, es de él. Sí, Ghostbusters 2, Ghostbusters 1. Así es, o sea, tiene Junior también es de él. Sí, tiene ¿cómo decirlo? El pelotón chiflado con Bill Murray. También es de él. Tiene My Super Ex Girlfriend. ¿Vieron esta película? Ah, sí, ¿cómo se llama? Es el hermano... Ay, ¿cómo se llama? Luke Wilson, el hermano del otro Wilson. Oye, tiene grandiosas películas, pero también tiene 6 días, 7 noches. ¡Gran película! Tiene esta con Mila Kunis y Ashton Kutcher. ¿Sí la vieron? Amigos con derechos, ¿no? Amigos, no Strings Attached se llama aquí, pero no recuerdo. No, es Natalie Portman y Ashton Kutcher. Ah, perdón, es Portman. Sí, cierto. Sí, porque la otra es Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway, ¿no? No, no, no. Pero entonces... Es que la estoy confundiendo con la de Justin Timberlake. Sí, Justin Timberlake y Mila Kunis. Las tres son la misma película. Ay, perdón. Oye, las tres son la misma película, la verdad. Tiene también Draft Day con Kevin M. Costner. Solo quería decir Kevin M. Costner. Sí, claro. ¿Llegaron a ver esta película Evolución? Claro, sí. Una de los 2000. Me acuerdo mucho porque... O sea, siempre me acuerdo de esas películas porque las rentaban en mi casa y yo la veía 2, 3, 4 veces, las veces que fueran necesarias, antes de entregarla de regreso. Es Scholder, ¿no? El David... Sí, David Duchovny. Que también sale en... Ay, lo acabo de ver aquí. Sale en... Los Secretos X. Y Californication. Y Californication, es correcto. Oye, Sí, bueno, tanto Evolución como Kindergarten Cop salieron en TV Azteca. Yo creo que así fue como la vimos, ¿no? Sí, sí, de hecho, me acuerdo mucho de Kindergarten Cop. Claro. Porque era... Poli de guardería. Con el logo viejito, el logo viejito de Azteca 7, el que es rojo, amarillo y azul. No me acuerdo cómo se llamaba esa sección, pero eran las películas de la tarde, que pasaban como a las... 4. 6, ajá, entre 4 y 8 de la noche. Antes de que empezaran los Simpsons y las cosas de adultos. Sí, que los Simpsons, bueno, que a la fecha siguen en ese horario, ¿no? TV Azteca sigue. Oye, que hablando un poquito ahí, ¿se acuerdan de Las Aventuras de Bart? Que eran los capítulos de los Simpsons, que donde el protagonista era Bart y hasta le cambiaron el intro. No lo recuerdo. O sea, hicieron un intro para modificar, no sé si tuviera algo que ver con derechos o algo así, pero ellos hicieron como su propia sección de los Simpsons que se llamaba Las Aventuras de Bart. Y los Simpsons fueron un hito tan importante en Azteca 7 que hasta hicieron su parrilla de bloopers y de videos chistosos, la llamaron Ay Caramba. La voz de Bart Simpson. Oye, siguen siendo un éxito que a la fecha siguen saliendo en TV Azteca. Sí. O sea, meten, es que los episodios, las primeras 10 temporadas de los Simpsons son tan buenas que de repente te meten uno nuevo y uno viejito. Y así pero, como perdón que me entre como en detalles así que nada que ver con la película, pero me acuerdo mucho de TV Azteca que me gustaba que se arriesgara, por ejemplo, a hacer maratones de los Simpsons o de los Caballeros del Zodíaco. Claro, oye, Fox lo hace, ¿no? Creo que cada... Ah, Fox lo hace todo el rato. Fox sí, vive también. De los Simpsons también. Fox es como TV Azteca, pero de cable. Es como, Fox como Warner, es como... que vive de Harry Potter. Fox, ándale. Fox es como Disney, que vive de Star Wars. O vivía. Pues ahora Fox Disney. Sí, ahora nadie sabe para quién trabaja. Oye, pero volviendo con Kindergarten Cop, gran peli, se sigue manteniendo... pasó como el filtro de la nostalgia, o sea, porque no sé, hay películas, ¿de qué películas hemos hablado que no sobreviven el paso del tiempo? Obviamente de Cool World, nuestra Cool película World. Más odiada, yo creo que es la película más odiada después del episodio 9. Fíjate que es un gran episodio de Pwn Earth, se los recomiendo, pero es una muy mala peli. Y pobrecita, porque después sale Roger Rabbit, y pues Roger Rabbit sí es una buena película, ¿no? Pobrecita de Number 9, que tú la odiaste por completo. No, hombre, Number 9 nos le echamos en 9 minutos. Sí, que su decimos, calificación es un 9, pero volteado. Decíamos una cosa, porque en Number 9, Charmín y yo mencionábamos algo de la película. Ah, está bien culera. y luego sí, ya la chingada. Sí, acabamos en 9 minutos. No, ¿cómo creen? Oigan... Te la bañaste. No, hasta el final, ya saben que soy un profesional, pero... ¿cómo decirlo? No sabía, desconocía que Ivan Reitman era el mismo director de Cazafantasmas, O sea, como que no encontraba la conexión entre Kindergarten Cop y Cazafantasmas, perdón, por mi ignorancia. Ya me voy, fue mi último Pwner. Me fui como medio minuto, no los escuché. ¿Qué dijeron? que ya se va y que gracias por todo, Charmin. Dijo palabras muy bonitas para ti, para mí nada más dijo chido. Ah, okay. Dije, nada, está bien culero. Sí, sí, a la chica. Sí. No, sigamos con la película. Oigan, yo me acuerdo que cuando la vi en TV Azteca, ese principio de la película, o sea, Chris, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el villano? Chris, así como... Chris. Oye, Chris Pozo, mata pero... a alguien al principio de la película, spoiler. Ah, sí, que le informa dónde está la esposa. O sea, si tú ves un detective en el kinder y la pones con tus hijos y de repente pasa eso y dices, ¿qué? ¿Qué no era de plastilina y comer resistol y esas cosas, ¿sabes? O sea, como que de repente sí, para mí el principio de niño era como, wow, o sea, este güey acaba de matar a alguien. Y luego sale Arnold Schwarzenegger con la escopeta y dice, oigan, me gusta mi auto. Sí. Aquí vamos, lo cuidamos. Ajá. Y luego voltean como de, ja, ¿por qué se mete con nosotros? Que no sé. O sea, como ya después de que... los intimida con la escopeta, ¿no? Sí, de hecho, ¿le dispara a alguien a quemarropa? No recuerdo. Sí, ¿no? No. Le dispara al tipo de la... Al que está en la... Ay, ¿cómo se llama? En la reja, ¿no? Que le dice, ¿puedo pasar? Lo patea, lo patea. Sí, de hecho no mata a nadie más que a Crisp al final. Sí. En la antena, ¿no? En la antena, no. Supongo que no se ve ni una muerte como para mantener la clasificación, ¿no? Digo, un escopetazo en la... A quemarropa, sí, pues sí. No. Claro. Pero no, sí, entra y al principio solo se intimida con la escopeta, al que sigue lo patea y luego ya nada más empieza a disparar a lo loco, pero no le dispara a nadie. Así es. Vemos a esta actriz, también Penélope Ann Miller como Joyce y Schwarzenegger como el detective John Kimble. John Kimble. Richard Tyson como Cullen Crisp. Ah, ya llegó el buenísimo Bellic. Bellic, ¿cómo estás? Saludos ahí en el chat. Dice mi mamá que Silent Hill se desarrolla en la misma escuela que esa película. Qué gran dato curioso, ¿eh? Silent Hill es el... Ya iba a decir su otro nombre, pero gran dato, gran dato curioso, Bellic. ¿Cuál, Pitim? No, Silent Hill, la película. ¿Ah, sí? Sí, no, creo que se refiere a esa. Ok, a ver, ¿y qué nos diga? Bueno. O tal vez está hablando de un meme más meta que no conozco porque no jugué los Silent Hills. No sé, más que el 4 de ROM. Que nos aclare, Bellic. Oye, que curiosamente me di cuenta que existe un detective en el Kinder 2. Ya nos compartió ahí en el chat, así que esto es algo que tiene que ver usted si lo está viendo en vivo. Ahí está. ¡Ah, es verdad! ¡Del juego! ¡Oh! El juego se desarrolla en la misma escuela. ¿Pero cuál juego, perdón? El Silent Hill 1. ¿Ah, sí? Gracias por compartir tu conocimiento, Átomo, digo, Bellic. Nice. Ahí está su like. Buen hombre. Muy bien. También vemos a Pamela Reed como la detective Phoebe. Sí, exacto. Ella sale en esta película de Mr. Bean. Sale en Junior también. Por mencionar algunas. ¿Qué más hay que decir del cast? ¿Cómo se llama el hijo de Crisp? Es Dominic. Ah, Dominic Toretto. Joseph Cousins. ¿Ustedes saben si hizo algo más? ¿O si solo fue un niño? Fueron dos niños. ¿Ah, son dos niños? Christian y Joseph Cousins son gemelos y los dos interpretaron el mismo papel. Ah, gran dato curioso, ¿eh? Entre lo que hicieron, fue... Oye, esta película se presta para una nota de BuzzFeed para decir, mira cómo creció el cast de un detective en el Kinder 20 años, ah, no, 30 años después de su lanzamiento. ¿Quieres sentirte viejo? Esos son los actores de detective en el Kinder, 30 años después. Sí, es como para ese tipo de notas, ¿no? Oigan, que ya me estoy asustando porque los 90 no fueron hace 20 años Ajá, ni de 10 hecho, años, ya son 30 años. ahí les va el viejazo, ¿eh? Dominic, o los actores que interpretan a Dominic, tienen 37 años. O sea, ¿me estás diciendo que cuando salió de Kindergarten Cop ellos tenían 7 años? Ellos tenían, son del 83 y salió en el 97, exactamente. Okay. Oye, se ven más chicos. No, pues es la edad que deben de tener. Dijo que eran de 6 años. Ok. Porque es el kinder, es el último año de kinder, supongo. Es que a eso iba. Yo pensé que era como, no sé. Bueno, no era primero de kinder. No sé por qué me los imaginaba más pequeños. Pero bueno. Oye, yo no sabía que eran eran gemelos. Ok, ya. Ya, ahora sí me voy. Este es mi último episodio. Por favor, Tito, por favor. Ya. The last, last, last, last. Ajá. También otro dato curioso, Bill Murray iba a tener el papel de John Kimble. Ok. Pero, ¿sabes? Yo creo que lo que le sienta bien a Schwarzenegger es que, pues, es este Action Man, ¿no? O sea, todo el comienzo de la película no sería lo mismo si fuera Bill Murray. Sí, es que creo que tiene que ver con el que es gracioso ver a un tipo de casi 2 metros de altura y con esa envergadura, bueno, sí, o sea, con ese cuerpo, hacer papeles cómicos, ¿sabes? Y no dudo que hubiera sido gracioso ver a Bill Murray, porque Bill Murray es un gran Sí, actor sin de duda. comedia. Pero creo que es muy gracioso ver a un tipo de casi 2 metros tratando de controlar a una jauría de niños. Pero corrígame si me equivoco, pero según yo, la magia de Kindergarten Cop es mezclar esa comedia con esta acción policíaca, ¿no? O sea, este como detective encubierto. No sé. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? La historia sería otra con Bill Murray. Oye, sale también Linda Hunt, como la señorita Shlowski, que ella me recuerda mucho a Edna Moda, no sé si están inspirados en ella. Sí, se parece a Edna Moda. O sea, no sé si tomaron a esa actriz como referencia o qué, pero... Yo creo que sí, yo creo que sí. Es la misma que sale. Es más, No, la es que estaba buscando en también. los créditos para ver si salían en Los Increíbles, pero no. ¿Perdón? Hay una que sale en NCIS, ¿no? Ah, sí, creo que es ella. Ella sale. También, ¿no? Sí, es ella. Ajá. Entonces sí, Edna Mode está inspirada en esa actriz. Oye, Asaf, pero en el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, las ofensas Tum, de origen sexual. tum. Gran intro, pero... Uy, cuando llegues ahí, Tito, cuando llegues Ya lo vi, ahí. ese ya lo vi. ¿Cómo crees? ¿Ya lo viste? Ah, no, perdón, estoy confundiendo la Liga de los Supercuates. No, Es estás que muy metieron ese mal. intro. No, no, no, yo estoy hablando de la serie de la que vamos a hablar más adelante. Sí. Sí, perdona. Tum. No, Tito, apenas empezó, Tito. Que no se lo pierdan. Tenemos el top de 3 de esta serie. Si nos han venido escuchando, pues saben de qué hablamos. Si no, ahorita, manténganse en sus asientos. No Oye, por ahí sé. dice, iba a decir Beli, que ahora sí quiere decir Átomo, dice Átomo, con voz de Átomo. Creo que no hubiera sido gracioso, Bill, porque creo que justo el chiste es el estereotipo de un güey mamado y tosco que puede Exacto. ser lindo e interesado con niños pequeños. Exacto. Sí. Escuchen. Sí, definitivamente. No, no. O sea, Bill Murray es un gran actor, pero no es su película, ¿no? Ahora. Es como si Arnold hubiera sido un cazafantasmas. O sea, Tal está vez como algo fuera de lugar. hubiera funcionado Arnold Schwarzenegger en el Día de la Marmota. Ah, No creo. el día de la marmota. También los invitamos a ese Powner. Oye, poco a poco se nos van acabando las pelis, ¿eh? ¿Se están acabando qué? Las pelis. O sea, ya hay que decir, hay que hablar de. Ah, ya hablamos de ella. No, pero pues todavía hay muchísimas más. Vamos a hacer los remasters. Ahí está una lista infinita. Sí, no manches, para hacer el remake del episodio, no manches. Y decir los mismos chistes. No es un remake, es una reinterpretación. Sí, lo que yo quería decir con Batman y Robin era que es una película que nadie entendía en su tiempo. Y ahora, en 70 años más. En este remake de este episodio queremos darle un giro diferente. Pero bueno, no sé. Ah, bueno, sí, está el estereotipo, ¿no? Incluso las mamás de los niños dicen, qué raro es ver a un maestro en un kinder, ¿no? De seguro es gay, ¿no? Lo mencionan. Ah, claro. Y luego ya lo ven llegar y dicen, qué vergüenza, te no dije tengo que maquillaje. Era grande. Te dije que era grande, niño. Mamá. Sí, sí, sí. Y luego dice, que sí es soltero, mamá. que también otro gran personaje de la película son todos los niños, ¿no? O sea, y digo, hablo como un personaje porque pues todo el salón de clases, pues es un gran personaje, este niño. Mi mamá dice que mi papá es una máquina de sexo. Una máquina sexual. Sí, que son las gemelas, ¿no? Y luego sí, el primer niño que llega dice, las niñas tienen vagina y los niños pene. Y es de él, dice, sí, gracias por el dato. Gran voz de Arnold, ¿eh? Me gusta mucho. Es la voz de siempre de Arnold, ¿no? Sí. Según yo. Bueno, fíjate que la terminé viendo en inglés. Ah, ¿la terminaste en inglés? Okay. Sí, porque la iba a descargar de ahí del link que te pasé, pero se pausaba la descarga. Sí, y fíjate que ya, yo pues la vi de fuentes no legítimas y también me batallé mucho para cargarla. Tuve que verla en 360p para que no estuviera bufereando cada 2 minutos. Sí, entonces ya la vi en inglés. Pero sin duda la vi en una mejor... Me encanta el pretexto de y soy de Austria para decir que habla así y por eso tiene ese acento. Ah, y también Pamela Reed, Phoebe, le dice bienvenido a Astoria, la capital de las mujeres, las madres solteras, ¿no? Algo así dice. Ajá, sí. Como dato, no sé si sea real o inventado. Oye, que Alice, esos niños te comerán vivo, ¿no? Le dice Phoebe. ¿Por qué? Sí. Pues bueno, recordemos que tiene una... Es hipoglucémica. Y tiene que estar comiendo cada rato. Y pues se siente mal y es como Arnold va, ¿no? Porque no estaba en los planes. O sea, los planes eran que fuera Phoebe porque ella era maestra. Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalles del plot, o sea, realmente lo más divertido es pues cómo está el salón de kinder y están le dice esta, le dice la mamá de Dominic, le dice un salón de clases puede ser como un mar, como el mar, ¿no? Si te descuidas puede ser mortal, algo así le dice. Y voltea ahí y están todos los niños haciendo un desmadre. Sí, sí, sí, sí. O sea, está el niño... Está un niño viéndole los calzones a las niñas. Está otro niño... Están como todos corriendo, ¿no? O sea, es un caos. Sí. Realmente es un caos. Que de hecho, Phoebe lo menciona, ¿no? Dice, pasé tanto tiempo con niños que me harté. Y llegué a pensar que no quería tener hijos propios. Y mientras dice, ¿qué es eso? Y sale el hurón de Schwarzenegger. Dice, olvidé decirte que tenía un hurón. Que nunca dicen cómo se llama, ¿o sí? No, creo que no. Oye, sí, aquí en los datos curiosos ya está también, ya vi lo de Silent Hill que hizo Atom. ¿Qué? Y ¿qué te iba a decir? Que audicionaron más de 2,000 niños. ¿Ah, sí? Los papeles de los niños. Oye, hay una niña que la he visto en otra película, creo que es en Beethoven. Ah, ¿sí sabes de qué la niña chiquilla, te hablo? ¿No? Sí, ajá. Una güerilla. Ajá. Sí, creo que sí. A ver, te digo cómo se llama, pero bueno. Y nada más para que lo sepan, hay una secuela del 2015. ¡Ah, caray! ¡Ah, claro! Con sí. Dolph Lundgren, ¿no? Sí, es la que decía. Ajá, Dolph Lundgren. ¿Y quién más? Lundgren. Lundgren, ajá. Sí. Y este, pues se llama así, Kindergarten Cop 2, tal cual. Directo a DVD en mayo del 2016. Sí, sí. La anunciaron en el 2015, perdón. Y en el 2016... la aventaron pues directo a DVD. Mira, la niña Charmin es Sarah Rose Carr. Y sí sale en Beethoven también. Sí, es la niña de Beethoven. Y ya llegó el estimadísimo Vincent Van Rivers y también el buen jovenazo fundista. Ay, qué emoción. Saludos, abrazos y apapachos. Yay. Ahí léganme los comments porque no estoy en la. Oigan, ahí el dato que no puede faltar. Costó 26 millones, ¿eh? Y yo creo que nada más 20 fueron de Arnold. 20 de Arnold, ok. Ajá. Oye, ¿cuánto les habrán pagado a los niños? Tengo esa duda. Yo creo el lunch de la escuela. y los viáticos de... Sí. Para y ir ganó, al ganó 202 millones, ¿eh? Sí. No le fue nada mal. Sí, es todo un éxito. La verdad es que es todo un éxito la película. Creo que captura muy bien la ¿cómo decirlo? La ingenuidad y la inocencia de los niños, ¿no? Sí. Cuando llega Schwarzenegger a la casa de la mamá de Dominic, no. Dice, no los toques, son lásers. Los hice para protegernos. Sí. Oye, que también salen a la luz algunas cosas. Bueno, Arnold se da cuenta de algunas verdades, ¿no? Por ejemplo, que a este niño, Zack, pues lo golpeaban. Lo golpean, sí. Y a su mamá también. No, ¿sabes qué? No se da cuenta. Se da cuenta hasta que va a hablar con la mamá, porque quiere hablar, o sea, quién es el papá de Zack y todo eso. Ah, sí, él iba mamá, por otro lado, sí, claro. Ajá, y la mamá termina ahí, pues soltándola sola y le dice de los golpes. Claro. Dice Vincent que lo más caro creo que fue el incendio en la biblioteca. Ándale, ahí se fueron los otros 3 millones. Y ya, oye, 20 de Arnold, 3 del incendio y los otros 3 ahí repartidos entre todos. Oye, gran batalla, gran batalla final. Escuela de clases, incendio, los ¿cómo se llaman las alarmas para incendio? Los... Ay, ¿cómo se le llama a esas cositas? A los sensores para... Los detectores de humo. Ajá, los detectores de humo. Terminan mojados. Le disparan a Arnold también. O sea, sí ves bromas de niños, pero también... Creo que muere Chris, ¿no? Sí, le dispara ahí unas 4 o 5 veces. Ajá, y la... Pues a la madre la golpean así tal cual con un bat. Sí, primero en las manos y luego ya full estómago. Ajá. Qué violento. Sí. Pero es una película familiar, ¿eh? Sí, digo... por poquito se pasan a... Bueno, no por poquito, pero... Sí tiene sus escenas de violencia, ¿no? Oye, sigo en shock de saber que eran dos niños. Nunca me di cuenta. No, pues son gemelos, jamás en la vida te ibas a dar cuenta. Ni que fueran gemelos, como Arnold, los gemelos Brennan. De Vito. Claro, sí estaba diferente. Ah, claro. Oye, una película también de 2 horas, hora 50. Me parece bien la duración, en ningún momento la siento como... Como muy larga. Me parece que tiene la duración adecuada. Sí, creo que en ningún momento me aburrí. También es muy graciosa la escena también cuando están en el restaurante. Dice, ¿quieren cenar con nosotros? No, sí, sí. Sí, también es buena. Y bueno, acaba como toda película noventera. Ya ves que pausan el video, pero sigue corriendo. ¿Y salen los créditos? Ah, ya, con un frame congelado. Ajá, así como se acaba también Ted. Salen brincando, Ted. Sí, como Mark Wahlberg. The Freak Has Club. Ajá. Sí, sí, con sí. La manita para arriba y eso. Sí, gran peli. No sé, ¿ustedes quieren hablarme de su escena favorita? Le comentaba a Charmín que la verdad no la vi, Tito, y hace mucho que no la veo. La vi cuando estaba morrito, entonces, perdónenme, he fallado. O sea, tienes más sin ver Kindergarten Cop que Batman y Robin. Tiene más tiempo. Okay. Yo, ¿cuál será? Híjole. Tiene varias. Sí. Una, cuando la directora le dice que se sintió golpear a ese hijo de perra. Uf, la señorita Shlowski. Y cuál otra. Híjole, también cuando dice que le gusta su carro. Ay, ¿qué más? ¿Sabes qué? Si tengo que decir algo, una escena que se me graba mucho, el niño se sube a la antena, ¿no? Sí, para eso colgar. Eso es del regalo prometido. Y es como una noche de tormenta. Sí. Bueno, sí, tarde. No. ¿No? Pero está nublado, según yo. Es de noche. Ah, ok. Y se sube Arnold Schwarzenegger por él, ¿no? Sí. No sé por qué, es como de la escena que más me acuerdo. Oye, también una escena, pues que está medio acá, es cuando Chris le apunta a su hijo como si fuera un rehén, ¿no? Y le dice, oye, no lastimarías a tu hijo, ajá. Y le dice, ¿por qué no? Estoy, ¿qué palabra usa? Alterado, creo que dice. Ah, también cuando la mamá está comprando medicina. Y le dice, pero no está enfermo. Y le dice, pero hay mucha gripe en el aire o algo así. Y le dice de la farmacia, sí, es la temporada. Y dice, pero no está enfermo. Y dice, todo eso me lo dabas a mí cuando era niño y no estaba enfermo. Y la mamá le dice, pues nunca te enfermaste. Como que lo drogaba, ¿no? Con antigripales. O sea, ok. Sí, lo ponía a dormir, ¿no? Es como, lo sedaba. Bueno, lo drogaba con antigripales cuando era niño. Sí, con lo mismo. Como el capítulo de South Park de Jarabe para las Dos. Ajá, y quería hacer lo mismo a Dominic. Que también fuerte esa escena de tú no eres mi papá, ¿no? Mi papá está en Francia. Sí, tiene dos, tres escenas ahí que no las pensaron bien, ¿eh? Una película de niños. Pero una película de niños de los 90, ¿no? O sea, es algo que ya no podrías ver hoy tal cual. Oye, tenemos muchos pedos. ¿Tenemos, Kimo Sabe? ¡Ay! ¿No, perdóname. Creas? Solo me gusta decir Kimo Sabe. Sí. No sé. ¿Quieren concluir? ¿Quieren que cerremos con...? Híjole, ¿yo con qué escena me quedaré? A ver, aguanta. Dice, es que aquí te había comentarios de Vincent. Es que no estamos viendo el chat, discúlpanos, Vincent. Dice, lo que se llevó la película era el novio de la compañera de Arnold, el cocinero. Cocinero, sí, cierto. Todo descuidado. Sí, que al final le dice como, te traje no sé qué. Y se lo pone, jala el hilo con el que tiene la pierna, se golpea y le dice, aún así irás a la boda, ¿verdad? Y le dice algo como de... ¿puedo estar seguro? Sí. ¿Es seguro? Y él dice, ajá. Sí, es seguro. O sea, no me lo perdería. Dice también Vincent, oigan, una duda. Bueno, dos dudas. Primera, ¿ya hablaron de Hot Fuzz? Sí, ya hablamos de Hot Fuzz, ¿no? ¿Ya? No. La mencionamos, pero la acabamos de agregar. La agregamos. Nos falta una para la trilogía. Fíjate, no hemos hablado de Hot Fuzz. Y la segunda, ¿dónde puede escuchar su podcast anteriores? Están en... Mira, los anteriores están en Facebook, los últimos dos, ¿no? O sea, está Pulp Fiction y... Tiempos violentos. Está... ¿cómo se llama la película de... la del corneto? Se me olvidó. The World's End. The World's End, ajá. Pero la mayoría está en iTunes, en Spotify. Uh-huh. Sí, están, faltan, están hasta el, ¿cuál dijimos? ¿Tres ninjas? Sí, Sí, no, pro. hasta el New Guy. Ah, The New Guy. Ah, Chico sí. nuevo. Ya prometo actualizarlos. Lo prometo, lo prometo. Aunque sea Sí, de poquito, pero Tito. ya. Eso ahí. ¿Qué pasó, Tito? A ver, ¿qué pasó? Sí, no, perdón. Pero sí, Vincent, por lo pronto puedes escuchar estos últimos por Facebook. Y ya si quieres escuchar en específico, pues ahí nos mandas un tweet o un mensajillo y ya te pasamos el link directo a eso. Y dice también que su escena favorita es cuando Arnold tiene la pesadilla, cuando se queda dormido. Ah, sí, que Ah, vea a sí. este Crisp A en la Crisp. ventana. A Cookie Crisp. Sí, fuerte, ¿eh? Fuerte, es que está así todo, está todo mojado, como Barney cuando está lloviendo y le está apuntando el arma como a Homero. Ah, yo dije Barney mojado, el morado. No, Barney Gómez. No sé si es que, amigos. No, no me sale la voz de Barney, perdón. Bueno, gran peli, yo todavía de los 90s, digo, perdón, de los 80s, ¿no? ¿Cuál? Kindergarten Cop, ya la consideras 90s. Pues sí es 90, pues es 1990, amigo. Bueno, Ya. pero se supone que... Pero es que Ah, la... Tito, a ver, Ernesto, por favor. No digamos sandeces en este podcast. Decimos las suficientes, pero esa no es una que diremos. Siempre, a ver, yo siempre les digo, no lo digan, no lo digan y lo dicen. O sea, sí, o sea, es todavía tiene algo muy ochentero la película. Yo diría que es más noventera. Ay, me acabo de pegar en la pata. ¿Ves? ¿Ves? Ah, chinga, me dolió. ¿Cuál es la Ay, mala? no, no, no, La la buena. mala. Me pegué así en el talón, justo atrasito. Oye, ¿cuál es la del accidente, Centímetro Charmin? más y me pego en el mero tendón y ahí sí hubiera estado. ¿Cuál es la que terminó con tu carrera de futbolista, Charmin? De futbolista, ¿cuál es mi izquierda y mi derecha? Es que hoy no me puse mis hilitos de colores en los brazos. Mi izquierda. Con la izquierda escribes, Ah, sí, cierto, sí, la izquierda. Charmin. Ok, pero Charmin es un zurdo hipócrita, ¿eh? O sea, escribe con la zurda, pero patea con la derecha, o sea, no entiendo. Oigan, ¿cuál era la voz de Vincent Van Rivers? Que no me acuerdo. Ay, no me acuerdo tampoco, ¿por qué? Dice, mi escena favorita es cuando Arnold tiene la pesadilla. Ah, ya lo Ya dije. lo leí. ¿Quién soy, Oye, Tito? pero Sí. Vincent tiene otro comentario. Ay, perdón. Pero bueno. Pues cerremos la película. Gran peli, véanla. O sea, se divierten y al mismo tiempo tiene acción. Y balazos. Y Y Schwarzenegger. acción y Y más acción. balas. Sí, Y sí, sí. Dominic. Dominic. Calificación. Calificación. A ver, yo le quiero dar un 91. A la madre, pinche Tito va regalando pinches notas. Yo quiero, Exacto. si Tito fuera maestro, yo metería mis clases con él Bien, para pasar sin barco. problemas. El No, Titanic. chavo, pues se esforzó y me hizo reír en aquella ocasión cuando hice el chiste de la mitocondria. Así que le voy a poner un 91. Sí, usted, es que usted es zurdo hipócrita, un 9. Un 89. ¿Quiere más? Ah, ¿quiere más? ¿Quiere más? Oye, ya basta, basta. Y no, te voy a decir, uy, ¿de dónde viene? ¿De Durango? Uy, déjame le platico una historia. Oigan, oigan, ¿qué les digo? Pues mi calificación. Recuerden que mis expresiones y mis opiniones no representan las opiniones del podcast. Son ¿Sabe mías quién de mí. se murió en Durango? Se murió John Candy y sabe que no quería venir En Durango. porque sentía que se iba a morir. Tenga su 91. Profesor, ¿quién es John Candy? Ah, pues fíjese que es Ah, una persona que vino a no le Durango diría. y se Ah, no sabe murió. quién es. Reprobado. Ay, no. Yo le di un 8, chico, así, tranquilón. Fíjate que yo rascando la memoria, me acuerdo Es que que no era la un niño y viste, o me sea, por gustaba. eso. Sí, no, ya. Si no le Cero. darías un 91 también. No, le daría un 8 también. Muy bien. Okay. Perdón por reírnos a costa tuya, Tito, pero Está muy gracioso. Sí, claro, pero bueno, sí, cómo no. Vámonos. Dice Not Bellic. Dice, esta va por frases del Poner. Charmín es un sordo hipócrita. Uf, cuoteme, por favor. Ah, lo puse, pero en mi personal. Oh, no. No, lo siento. Bueno. Ahí está. Oye, ¿tenemos alguna otra nota antes de entrar al tema choncho? ¿Hay algo más de lo que quieran hablar en esta semana? No. ¿O de lo que haya pasado en la semana? No, realmente. Ah, bueno. Pues vámonos. ¿Quién está viendo ahí la tele? Oigan, yo nada más, bueno, sí, rápidamente, que Ghost of Tsushima presentó, pues, gameplay y así, y todo el mundo nos quedamos así de, ay, caray, no era el juego que me imaginaba. Ya regresé. ¿Qué dijeron? Me fui 30 segundos otra vez, como que... Que Ghost of Tsushima presentó gameplay, pero como que en vez de asombrar a la gente fue como, ok, este no es el juego que imaginaba, se parece a todos los juegos de Ubisoft... Y no sé, como que está muy raro, entonces pues esperemos a ver qué, pero como que sí fue un downgrade al hype. Ah, ya. Y bueno, pues esperemos a ver qué más, cómo más avanza el desarrollo de Ghost of Tsushima. No era el juego que esperabas. ¿Si es gameplay o nomás es como footage corrido en consola? No, si es gameplay, se veía así de que, o sea, decía, no, si es un sistema inmersivo, brother, vas a, el mismo mapa te va a guiar, pero no de la misma forma que siempre, con puntitos rojos así, no, el mapa te va a guiar, y lo que te guía en realidad es que tú le picas a un botón y sopla el viento, y ves así como sopla bien duro el viento, y dices, ay, es por aquí por donde va el viento, entonces... Es como, okay, a lo mejor no me estás poniendo una línea roja, pero el viento está soplando de una manera muy extraña y mágica para guiarme a donde tengo que ir. Entonces, a ver qué, o sea, de que se ve bueno, la historia se ve buena, pero como que el gameplay... Oye, hay algo raro. Y es lo que te quería preguntar, o sea, ¿no es el juego que esperabas en cuanto a gráficos o porque el gameplay... No se ve como lo que crees. Sí, como que el gameplay... Siento que también tenemos el problema de que... O ellos tienen el problema de que salió, por ejemplo, Sekiro, que también es como de lore japonés. Folklore japonés, más bien dicho. Y creo que Sekiro dejó la barra muy alto en cuanto a gameplay y en cuanto a mecánica de pelea. Y siento que ahí la va a llevar de perder. Porque yo creo que debía de haber apuntado más a ese tipo de gameplay que a lo que el juego en realidad quiere. Pero bueno, mira, hasta no tenerlo y probarlo y no decir, ok, esto funciona, se ve bien y trabaja bien, entonces pues no podemos decir mucho. Es que justo eso iba, ¿no? O sea, si lo comparas con Sekiro... ¡Sekiro! Pues queda como... Queda como a deber, ¿no? ¿Es por Ubisoft o por quién es? No, es Sucker Punch, ¿no habíamos dicho? Sí, Sucker Punch. Pero sí, digo, ahí estamos al pendiente, seguimos a ver qué más novedades trae Ghost of Tsushima. También hubo un nuevo avance de The Last of Us, no lo vi, discúlpenme. No vi la película, no vi nada hoy, pero supe que salió. Al parecer salió un PlayStation Vita. En el State of Play. Ajá, exactamente, en el State of Play. Sí, yo también, yo creo que ya me voy a esperar. O sea, ya me voy a esperar a... Ya no voy a ver nada más, ya me voy a ir directo al juego mejor. Vale. Yo les digo aquí lo que salga y les comento. Ok. Antes de entrar, me estoy campechoneando... tanto Community como Clone Wars, ya voy en la tercera temporada de Clone Wars, la tengo que empezar, pero me está gustando, la primera temporada se me hizo medio, tiene buenas cosas, es una serie divertida, que sí se nota que es como para niños, pero me gustó mucho más la segunda temporada, siento que ya se empieza a meter en ondas que me agradan mucho, sobre todo en cómo los Jedi funcionan, que sí son los buenos y todo lo que quieras, pero al ser una institución, tiene sus lados malos, y eso es algo que me está gustando mucho de Clone Wars, que te está presentando eso, aunque es para niños, o sea, todo como adulto puedes entre leer entre líneas y darte cuenta de todo eso, lo cual me está gustando mucho. Mucho mejor la segunda temporada, sigo como un poco sacado de onda de los finales un poco anticlimáticos, pero bueno, Ajá, es sí, estamos claro. hablando de una serie de hace muchos años y obviamente ya evolucionó el medio. Entonces ya, por ejemplo, porque me imagino que las últimas 3 temporadas ya no son así. Según pude ver, ya la quinta, digo, la sexta y la séptima ya son como de un formato más actual. Pero bueno, también vemos esa como progresión en Rebels. Muy buena. Y ahí sigo al pendiente. Muy bien, muy bien. Sí, la 3, la otra vez estaba checando los episodios, de la 3 y de las que siguen. Por ahí hay puntos claves que debes de ver, espero que veas. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho, por ejemplo, que se ve que Anakin tiene como este lado oscuro y que incluso Ahsoka lo conoce cuando habla con otra de las Padawans y le dice, pues es que mi maestro es diferente, o sea, él no tiene miedo de hacer lo que tiene que hacer, estamos en Ajá, guerra, ¿no? Pero como que ella lo normaliza, sí, pero... porque es lo que, o sea, para Ahsoka en ese punto que es muy joven, es como de, ah, sí, pues, Anakin a veces no hace lo que debería, o lo que está en el manual, digamos, no siquiera en el Ajá. código Jedi, sino como en la lógica de una guerra o una batalla en el que estás del lado bueno, pero ve que Anakin lo hace y le funciona. Y entonces para ella es como de, bueno, pues no es como la manera tradicional, pero funcionó y no es como que estuviera rompiendo alguna regla o algo así. Pero de repente sí se le sale el chamuco. Sí. De hecho, hay uno cuando tienen a Cad Bane, bueno, encerrado y que deciden todos usar la fuerza para obligarlo a que los lleve donde están los niños. Sí, dije, ay, ay, espérense, esto está muy darks. Ese episodio en especial es muy darks porque raptan niños y todo eso. Ahí sí hay dos, tres darks y hay unos que están clavadísimos. ¿Qué más iba a comentar? Ahsoka Tano es un gran personaje. Creo que sus episodios de relleno para mí son los mejores episodios de relleno de ¿Quién? muchas series. ¿Quién dijiste? No te vi. ¿De Ahsoka? Ah, ya. Sí. Hay No, uno, por ejemplo, así que... Ahsoka tiene un desarrollo de personaje. Clone Wars Rebels, no, no, yo creo que es el personaje, ella y Darth Maul, es el personaje mejor, son los personajes mejor trabajados de todo Star Wars. ¿Qué te iba a comentar? Ah, que de hecho hay un episodio donde le roban el sable de luz a Ahsoka y pues es súper importante porque te dicen que a ella le han enseñado que el sable de luz es tu vida. Entonces Tiene su vida. tienes que protegerlo y es tu responsabilidad. Pero, o sea, realmente el episodio es como así de súper relleno, pero está tan bien hecho y tan bien logrado que deja de ser de relleno y se convierte en un desarrollo de personaje muy, muy bueno. Me gustó mucho ese sobre todo, porque sale un maestro Jedi que muy apenas puede caminar, pero su conocimiento de los bajos mundos lo hace destacar. Y eso también me gustó bastante. La estoy disfrutando, la verdad. Hay unos episodios donde sale Plo Koon también. Ah, Donde el sale. maestro Plo Koon, ¿verdad? Oye, Master Plo Koon, ¿qué fue a muerte tuvo en. Ay, ¿En qué episodio se muere? estoy pacheca. El 3, ¿no? Sí. O sea, es un gran personaje y de repente es como a Akbar. Ah, claro. Uf, Que no sé. muere, ajá, que muere fuera de cuadro. Pero bueno. Pues mucho Star Wars, pero vámonos al tema de esta semana que se los veníamos prometiendo desde que el Powner Desde que empezó en empezaste. Facebook. ¿Desde Desde que qué? empezaste a ver Community. Sí. Ya por fin pude terminar la primera temporada. Oye, se nota cuando algo le gusta a Tito porque sí se Que lo echa. lo ve y lo comenta y todo. Sí, hasta se Claro. emociona, se le ve la emoción en las palabras, ¿no? Claro, yo soy muy Oye. transparente, amigos. Soy como un vaso de petróleo. Digo, Sí, ¿qué? como cuando no viste el final de Mr. Robot, eso dice mucho de él. No, pero bueno. Oigan, invité a Mildred porque ella fue la que me dijo que viera Community y luego yo le dije que ustedes vieran Community. Con razón oí una voz y dije, ay, a Charmín se le salió la voz sexy. Yo dije, ok. Y ¿estás pacheca, pausa dramática, el episodio también ha sido, como dice aquí Átomo, o Bellic, no sé, aún no lo digo bien. Dice, Waka nos ha bendecido con su presencia, está aquí el gran señor Waka Rocker. Que esperemos comente, no solo haya entrado por error. Pero bueno, top 3, Community, temporada 1. Sí. Hay que aclarar que es solo temporada 1 para evitar que Tito sufra por los spoilers. Sí, oye, ¿sabes qué? Digo, si ustedes quieren, porque luego no quieren. Vamos, conforme vaya viendo las temporadas, podemos ir sacando los top 3. Sí, pues esa es la idea. Ok. Yo ya tengo la otra semana, Tito, no sé tú cómo vayas. No, apenas voy a empezar. No, pues hay que esperar pero... a que Tito acabe toda la temporada. Probablemente no lo tenga, no acabe la otra semana, pero tal vez la que sigue, sí. ¿Cómo quieren? ¿Decimos 3, 3 y 3, y luego 2, 2 y 2, y luego 1, 1 y 1, o cada quien se avienta su 3, 2, 1? Me parece adecuado el 3, 3, porque siento que por ahí alguno vamos a coincidir. Okay. O sea, okay. Yo mi 3, tú 3, pero yo tengo menciones honoríficas. O sea, no sé yo si. Yo también, pero si quieren, esas hasta el final. ¿Al final, seguro? Sí, al final. Sí, al final está bien. Okay. Sí, mis menciones, o sea, las voy a. Tal cual las voy a mencionar y por qué tal vez. No, no es muy profundo. Yo no quería andar en el episodio, solo quería decir, el episodio de A y el episodio de A, y ya sin profundizar. Ok, va. Sin profundizar. Un chinchampú. No, pero las menciones honoríficas. Ajá, sí, las honoríficas solamente. Solamente. Oye, eso, ¿no? Ahí dice que Waka dice: ustedes me bendicen con sus bellas voces. A mí un tal Jorge Durán, aka Átomo, aka Bellic, me recomendó Community. Okay, y hace años, dice. Se lo restriega en la cara. Hace años, ¿eh? Yo la vi antes de que estuviera en Netflix, ¿eh? ¿Pero qué personalidad? ¿La de Átomo o la de Bellic? La de no sé, es Patricia. Oye, ¿pero qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar para que Waka volviera a estos chats? No sé, tal vez cambiar de plataforma. Tal vez, no sé, que habláramos de... Que de hecho, voy a hacer un paréntesis, pero las publicaciones que más reach han tenido son las de los videos. Sí, normalmente. O sea... Es una tendencia. Bueno, no es como que publiquemos todo el día. Ajá. No, pero, o sea, digamos que, pues, no sé, es que como que Facebook es más accesible, ¿no? Para llegar a más público. Porque Mixer era como de... No. Lo que pasa es que si alguien está scrolleando y le sale la publicación del video y aunque no se quede a verlo, solo lo scrolleó, ya, cuenta como una... Como un alcanzado. Ojalá que alguien scrollee y se le atore el celular y ya no pueda cambiar. Pero es que es justo eso, o sea, con Mixer. Tengo el audio encima y digo el audio activado y. Puede ser, también puede ser. Pero por ejemplo, con Mixer, pues eso no pasaba, ¿no? Así es más de nicho. Dice Waka que Facebook sí lo sí recomendó. Uf, dice, gracias. ¿Te gustó este video? Prueba con este episodio. Oigan, solo quiero decir a nombre de toda la audiencia, Mildred, extrañamos tacos de sushi. Ay, hola amigos, perdón, yo estaba aquí bien calladita. Sí, yo también extraño tacos de sushi, pero pues Itzel está en las Europas y... Sí, no sabes lo que batallamos, la pelea legal que nos aventamos, auspiciada obviamente por los chinos fetichistas, para que Disney no nos quitara el nombre. Disney. Oye, ¿qué, Mildred, que van a tener serie exclusiva de Disney Plus? Ay, no puedo comentar todavía sobre eso, Tito. Ok. Muy bien, bueno. Mis abogados me dijeron que no dijera nada. Ok, entiendo el... ¿cómo le llaman el...? Cuando te... ¿Cómo se le llama al documento legal que no puedes hablar de algo? ¿Contrato? ¿Contrato? No, tiene otro nombre. ¿Amenaza? Pero legalmente... ¿Amenaza legal? Ay, no me acuerdo. El acuerdo de confidencialidad. Por ahí va. Oye, dice Guaca, además a Charmín le cambió la voz, suena Embargo, con el menos señor embargo. bonito. Suena menos señor bonito y más como un joven bonito. Podcast Soy un de joven culto, bonito. NDA. No Disclosure Agreement, creo que es NDA. Okay. Muy Pero bien. un placer tenerte aquí, Mildred, para hablar de Sí, sí, Community. sí. ¿También tienes tu top 3, Mildred? Ay, es que nada más es de la primera temporada, ¿verdad? Sí, por ahora. No, creo que de la primera temporada nada más tengo dos capítulos favoritos. O sea, que me A lo acuerde así. mejor. Ok, igual puedes decirlos. Digo, no es top 3, pero es top 2. LOL. A lo mejor Sí, ahorita sí. en los que salen los de todos nosotros, Puede ser. ahí van a salir. Sí, Casi estoy seguro probablemente. que dos Ah. vamos a coincidir todos. Coincido Dice. mucho, mucho con Mildred en ese aspecto, porque a pesar de que siento que la temporada es muy, muy buena, como que realmente los favoritos son pocos. Sí, Sí, yo creo que rápido. los mejores están en la dos. Pues yo no sé, yo solo, mi referencia solo es la primera. Tengo cinco en total, pero me limité a tres y dos solamente son Mención. honoríficos. Así es. Sí, yo fíjate que también concuerdo con Asad, con Mildred. Rápido escogí dos, así que dije, va, estos son listos. Y en el tercero me tardé. Pero bueno, un Okay. chinchampú. Chinchampú, a ver quién empieza o qué. Mira, ¿qué les parece si comenzamos todos con los honoríficas o no todos tienen? No, mejor honoríficas al final. Sí, ¿Seguro? al final. Al Sí, final, sí. al final. Ok, va a ver pues. No Ya sé, te echamos un montón. ¿quién quiere empezar? Tú empieza. Tú, Tito, ¿Ah, tú. yo? Número 3, Tito. Ay, bueno, yo quiero hablar del episodio 23, llamado Modern Warfare. Okay. Ese es mi episodio 3. ¿Qué les digo? De principio a fin, es tienes Battle Royale, tienes Gotcha, tienes referencias a Terminator, tienes estas secuencias de pistola, como que todos se apuntan al mismo tiempo. Tienes Sí. el gran balazo en la frente del decano. Tienes a Chang como dice, hazme alumno y yo los elimino a todos. Tienes bueno, por ahí pues hay un momento romántico con Brita y Jeff que hay que me gusta mucho el desarrollo de los personajes. O sea, no son personajes planos. Tienen emociones, sentimientos y alguna vez en algún momento pues te enseñan alguna te dejan alguna lección de vida. Eso me gusta. Me gusta mucho también, hablando ya de este episodio, la bomba de cómo cómo Chang se empieza a reír y abre su Su abrigo, sí. abrigo, su traje, su saco, no sé qué sea. Y tiene una bomba de pintura, ¿no? Y Jeff sale así como tipo arma mortal. De hecho, hay una referencia a arma mortal, es la playerita que trae blanca sin mangas. ¿Cómo se le llaman esas playeritas? Tank top. Ajá, trae un tank top como Bruce Willis. Y esa secuencia. Me gusta mucho el episodio. Yo creo que. Me gusta mucho lo divertido que es. Pero creo que los otros dos me gustan más. O sea, por algo está ahí en el top 3. Dice Waka, Pierce cantando The Way It Goes es el mejor momento de la serie. Ese es mi hot take. Uf. Muy bien. ¿En el 3 tienes tú el mismo, Asaf? No, pero lo tengo en mi top 3. Ok. Okay. Entonces, ¿cuál es tu 3, Asaf? Mi 3 es Interpretative Dance, es el 14. Es el Okay. episodio donde Brita y ay, Donald Glover, ¿cómo se llama? Troy. Troy, perdón. Troy Barker o Troy Barnes, ¿no? Barnes, sí, creo que sí. Barnes, ajá. Barnes, Bob Barnes Refrigeration, ¿acaso? Bueno, donde Brita y Troy se encuentran en que, bueno, que Troy estudia danza y esta Brita pues también como que quiere hacerlo, ¿no? Y se da cuenta y es la única que sabe que Troy estudia danza, entonces todo eso Que él trata de decirle al grupo que él estudia danza, pero la forma en la que ellos se expresan y dicen cosas hacen que se eche para atrás y él dice que es Brita, ¿no? Entonces me gusta mucho el desarrollo del capítulo porque como al final, para salvar a Brita, él decide actuar y hacer su danza y lo hace maravilloso. Exactamente bien, porque es muy bueno. Aparte, Donald Glover me encanta. Y no sé, siento que tiene mucho valor ese episodio en cómo él es valiente y decide salir de ese closet de la danza y cumplir su sueño de bailar ante el público sin pena. Oye, ¿qué gracia tiene qué gracia tiene Donald Glover para bailar? O sea, si yo quiero hacer eso, no me sale, ¿sabes? O sea, incluso en los Es que aparte. movimientos de This is America de Childish Donald Glover es el Golden Boy de la generación. Sí, Bueno, que tiene ya ni es tan boy, mucha ¿eh? mucha gracia. Ya es un señor, pero es muy talentoso. Sí. Si oyes esto, Donald, te quiero. Te quiero, hermano. Muy bien. Y yo, fíjate qué curioso, pensé que íbamos a coincidir un poquito más. O bueno, ya bien, más adelante los otros dos, a ver si están. Digo, y que Yo en el también. número 3 Ok. tengo Introduction to Film, que es el tercer episodio. Okay. Es en Sí. donde James se inscribe en una clase según el A ver. FASI, impartida por el profesor Whitman, que es John Michael Higgins, donde se supone que tiene que aprovechar el día. Ah, sí. Y ¿Qué Jeff es como de, ah, sí, sí puedo, es pero referencia no, a no. la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Ajá, No exactamente. te veo disfrutando tu vida. No te veo disfrutando tu día, Jeff. Tienes que encontrar Exacto. un Y de momento hecho, auténtico. ajá, y de hecho, es el primer episodio también en donde es como una referencia más grande a una película, más larga, o sea, o más obvia, por decirlo. Sí. Por eso también se llama Introduction to Film. Sí, Y es como una pauta que te da la serie de que va a haber episodios que van a ser completamente homenajes a algunas películas. exacto, que Y es otra recurrente, ¿no? es que el padre de Abed se enoja cuando Brita le ayuda a Abed a pagar el curso donde se estudia cine, o un curso de cine. Y se enoja el papá de Abed. Y Abed lo que hace es una película que documenta su vida y cómo la gente no lo entiende. Y Oye, como pero él incluso siente la culpa de que su mamá lo abandona y el papá de Abed al final llora. Y es también una pauta que te dice que Abed no tiene una manera muy correcta de expresarse y que lo puede hacer a través de las las películas. referencias de las películas o de hacer sus cortometrajes y todo esto. Y cómo así logra comunicarle algo a su papá que no puede hacerlo totalmente en una conversación. Claro, sí, es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. De hecho, Sí, de hecho, me gusta. da sentimiento al final. O sea, cuando le dice, nunca me culpaste porque se fue mi mamá y nunca tuviste que hacerlo, ¿no? Algo así. Además es muy gracioso cómo interpola el personaje de Brita y Jeff con sus papás y Ah, queda perfecto y lo entienden todos. sí, o sea, sí, el mensaje es muy claro. ¿Y cómo se llama se llama Abed Films o cómo se llama su sello? Abed Cool Films. Abed Cool Films. Cucucu. Muy bien, muy bien. Sí, también. Fíjate que yo también pensé que íbamos a coincidir más, pero qué bueno para que podamos Variedad. hablar de más episodios. Ajá. A ver, adelante, Mil. Danos tu top 2. Ah, sí, mi top 2. No, no pasa nada, no pasa nada. Si quieres la otra vuelta, y ahora sí entras en el top 2. Ah, Muy bien, muy bien. ok, podemos esperar. O algo que quieras decir en uno de los capítulos que dijimos. Sí, sí, lo que dijo No, el no, no, profe. denle, y ahorita. Ah. Ok, bueno, Sí. yo quiero hablar de mi top 2. Se llama Contemporary American Poultry. Y Boom, yo tengo ese también. ¿Es tu top 2 también? Sí, Ok. dale, dale. Bueno, pues brillante episodio. La narrativa. O sea, si el episodio pasado me pareció muy divertido, este me parece divertido, pero en la forma en que está contado. O sea, cómo Abed funciona como el narrador. Él lo cuenta todo desde su perspectiva y que hace alusión a una película de mafiosos, ¿no? Hay una referencia clarísima al Padrino, donde Troy cierra la puerta enfrente de Jeff, Sí. tipo como final de Padrino 1. O sea, ves cómo Abed creó todo este sistema para vender el. Bueno, para distribuir el pollo. Y hay como luchas de poder, ¿no? O sea, cómo te das cuenta de. Y sí, Jeff tenía el trabajo más importante, era el líder. Bueno, no hacía nada. O sea, cómo Abed saca a Jeff de la ecuación, ¿no? Y Jeff vuelve y le dice: la gente se va a aburrir de los palitos de pollo. Tienes que encontrar otra cosa. Gran episodio. Me parece. O sea, si los episodios duran 20, 21 minutos, se hacen de 5 minutos. O sea, están muy divertidos. No sé, ¿quieres agregar algo, Chamin, de este episodio? ¿Por qué es tu top 2? Pues sí, es una película de mafiosos, es una mafia de los, que son como tiras de pollo, ¿no? Me encanta, sí, la manera en la que Abed es el narrador, desde su punto de vista, cómo el corte de las tomas y de las escenas, todo es el estilo cinematográfico que tienen esas películas, cómo todo Exacto. se va. Como todos, y no pasa solo en este capítulo, pasa en casi todos, como no solo el grupo de estudio toma los personajes, se moldean a los personajes a los cuales están haciendo referencia, sino también todos los personajes, digamos, seculares, se moldean a la trama que está tomando en ese momento del episodio, y Así todos es. funcionan perfectamente. Sí, de hecho vemos. Y todos los demás personajes, los digamos secundarios, todos los personajes de fondo, también tienen digamos, una pequeña historia dentro de la trama general de Community que le funciona perfectamente y los logran encajar en todos este tipo Sí, de o sea, gustos, de ya crean un estilos. universo, ¿no? Y Sí, cada que es referencia a una exactamente. película, le buscan un papel o un propósito a cada personaje. Sí, alguien cabe ahí siempre. Ajá, pues también sabes qué me gusta de ese episodio. O sea, cómo hacen totalmente la referencia que Abed va a ser el cocinero, pero es como si fuera el doble agente, ¿no? O sea, cómo hacen que el patillas de estrella, cómo lo. Starburns, cómo lo. Le hacen un 4 para que puedan ellos entrar en la cocina, ¿no? A ese negocio. Sí, gran personaje también. Sí, es algo. Ya llegué en esa parte cuando pasa eso. Sí, luego hablamos, César. Tuyo, Bueno, Saf, número 2. mi número 2 es Modern Warfare, Okay, que es el okay. episodio 23. Gran episodio, ya lo dijiste, Tito. Me parece una joyita. Todas las referencias que tiene a películas de Duro de Matar, a las películas de referencias de Western, que tiene referencias pues a la cultura del cine de acción. Sí, te das Y cuenta que Abed muchas. es una máquina de referencias, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, películas de John Woo. No sé, es muy buena, es muy buena. Lo disfruté muchísimo. Cada situación en la que se meten los personajes, que tú puedes decir que Incluso. obviamente es un cliché, pero disfrutas tanto verlo con estos personajes que has venido conociendo durante los pasados 20 o más capítulos. Incluso hay como un wasteland tipo como Mad Max. O sea, ves a Troy con esta armadura de fútbol americano Ah, y lentes. O sea, está increíble el universo que crearon y cómo lo van contando con desarrollo de personajes. Súper bien ahí. sí, y me encantó el episodio. Es fabuloso, fabuloso. Justamente eso de cómo se hace un alumno para que sea legal ir a acabar con los sobrevivientes y que no tengan que darle el premio, que no me acuerdo cuál era el premio en esa. El premio es $100,000 o algo así, ¿no? No, el No, premio no, no, no. es que puedas ordenar tus Ah, no. calificaciones, digo, tus Sí, clases. elegir tus clases. Sí, preferencia a la hora de las clases. Gran detalle de Jeff Sí. que le da a Sherlyn. ¿Sí, Sherlyn? Charlie. A Sherlyn le da el permiso, digo, El el premio. premio, ajá. Y también me gusta mucho la escena de Shirley que dice, I'm going home, o sea, se abre la toma Ah, desde arriba, sí. Y dice, no, voy a casa, ayúdeme a pararme. O sea, como Ajá, muy porque de... Muy de voy a guerra. casa. Él dice, sí, que no sé qué, estarás bien, no te preocupes. No, ayúdame a pararme, de verdad me voy a casa. I'm going home, huh? Me gusta eso también, y no es solo en especiales, muchos, cuando Sí. están en una trama, universo, lo que sea, y hacen como ese switch de, ah, sí, ya me tengo que ir, o Sí, o sí, sea que... tengo otra cosa que hacer, y se van. Como, como que están muy enojados y Que se rompen, terminan ¿no? sus papeles. Ah, bueno, ya. Adiós. Rompen la... Sí, Pues rompen ese la cuarta ambiente, pared. pero no se siente feo, no se siente No, mal. oigan, un saludo a Waka que ya se va. Duerme bonito, duerme cómodo. Muchos abrazos para que te arropen en la noche. Abrazo caluroso. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que agregar, Asaf, de Modern Warfare? No, nada más, gran, gran episodio, de mis favoritos. Sin duda. Mildred, ¿tú quieres compartirnos tu episodio, tu segundo episodio favorito? ay, De la primera temporada, ustedes claro. hablando de la narrativa y de cosas súper profundas y yo con mis... No No, mira. importa, aquí todo se vale. Aquí todo se Aquí, vale. ¿Te aquí. gustó el primer episodio porque es el primero? Se vale. Sí. ¿Te gusta el episodio de billar de Jeff? No, ¿Está un bien? ¿Se vale? episodio. Ay, a mí sí me gusta. El uno, no. No, no, no, a mí sí me gusta el del billar. Sí, es bueno. Ah, ok. No, creo que es el 24, creo que es el 24 o el 25, en donde hacen una referencia a la película de Good Will Hunting, Ah, es el en 24. donde Troy... 24. Sí. 24, ah, ok, en Uf. donde Troy es así como que Podría ser un el elegido plomero. para ser el plomero, ¿no? Ah, Sí. sí. No, pero o sea, esa escena fue la que dije, ¿qué onda con estos güeyes? O sea, creo que es de las que más me ha gustado. En serio, sí me sacó mucho de onda. Me acuerdo que hasta le mandé un mensaje a Átomo diciéndole así como de, güey, ¿qué pedo que estoy viendo? Me gusta mucho que Community hace eso, como decía ahorita Jorge. O sea, te mete mucho en, En no sé, en subtramas, ciertas... ¿no? En arcos. Ajá, sí. Y de repente te saca así de golpe y es como de, Sí. güey, ¿qué pedo? Sí, A mí me gusta ese mucho el Abed que Ah, quiere hacer sí, esa escena como Ben Affleck. Lo que yo quisiera para él es no volver a verlo sentado en esa silla, que no sé qué. Porque mis 10 Y lo toma segundos, mal antes de entrar a esta clase y no verte, o sea, y Troy le dice, oye, eres un mal amigo, ¿sabes? Uf, sí. ¿Cómo? ¿Vale? Sí, No, creo que sí sí, seré ahí medio lejos, el sí. cool. Ah, ok, Aves, lo de Aves, que quiere aplicarle la de Ben Affleck a Matt Damon. Pero Ah, que ya el en de ese quisiera no contexto, verte aquí. ajá, en ese contexto es como de, oye, ¿por qué no me quieres ver? ¿Qué mal amigo eres? Y que en Sí. realidad solo se cambió de lugar. Sí. Señor, alguien reparó los inodores de no sé qué. Oye, pero Ese chico es bueno. me encanta que llega, o sea, primero, toda la escena te la plantan como, es imposible resolver esta ecuación. Y se van, ¿no? Y llega él, ve la ecuación y se regresa al lavamanos, no funciona. Lo Y arregla la con una sola regresa. llave y dices, ah, Fíjate que ok, ya entendí que vas por la referencia, pero no vas directamente. Ajá, sí, es como un girito de tuerca Exacto. que Literal, agrada. o sea, sí, es tal cual un giro de tuerca. No pun Ok. Es un intended. muy buen episodio. Sí, Sí sí, lo sí. es, sí lo es. Muy Quieren bien, muy pasar al bien. número uno. Sí, vamos al número uno. Creo que Ay. en este todos vamos a coincidir. No, Ahora no, te no, pongo la difícil. porque híjole. no vamos a coincidir. Porque, bueno, vale. Vale, Bueno, Tito. híjole, a mí me gustó mucho. Lo puse hasta arriba. El mío es el de Beginner Pottery. Ok. Ah, es bueno. Es bueno. Es el del, en español, el alfarero. O sea, mira, ¿qué tenemos? Tienes las referencias a Ghost, pero no referencias a Ghost. Ah, sí. Y el que haga una referencia a Ghost Ajá, el que haga es esta ejecutado. escena, el que haga hombre-mujer, o hombre-hombre, o mujer-mujer, dice, es muy cagado hombre-hombre. Y el que empieza a cantar, no recuerdo cómo se llama la canción de Ghost, pero el que empieza a cantar eso, está Un Chained expulsado. Melody. Así es. Oh. Ahora, este episodio hay dos tramas ocurriendo. Tenemos lo de Jeff, pero al mismo tiempo tenemos la clase en barco. Es muy buena. Está cagadísimo porque es de, oh, ayúdenme a volver a subir. Y Shirley le dice como, no, sigamos. Y lo deja morir, ¿no? A Pierce, aparte. Sí. Ajá, Pierce. Ah, es que oye, Pierce es odioso, pero me encanta. No. Chevy Chase. Checa, Chevy checa. Chase es lo mejor. Porque o sea, lo hace gran voz. Es como, oye, de, yeah, that's cool. ¿Han visto la un paréntesis, la película de Los Tres Amigos con Chevy Chase, precisamente? No. No. Búsquenla. Yo tengo rato que no la veo, pero según yo está también muy cagada. De hecho, sí, gracias a Community quiero ver más trabajo de Chevy Chase. Oye, por cierto, nota al pie, Chevy Chase, ya viejo, ¿saben a quién se me hace muy parecido? A Christian Bale gordo. Ajá, sí, de hecho. Ah, sí. Christian Bale gordo de pero alguna bueno, película. Sigamos. ¿Qué más, Tito? Me gusta que está esta trama de ¿por qué este güey es tan bueno para la arcilla? Y realmente te das cuenta que hay un porqué. O sea, realmente te das cuenta que el médico se sentía libre siendo alfarero y no como médico. O sea, no presumía ser médico. Presumía que no, o sea, que es su primer, que está aprendiendo alfarería, pero era muy bueno, ¿sabes? Pero te das cuenta sí. Por lo que lo dijo la madre, ¿no? Que tú debiste haber muerto, o sea, él debió haberse salvado. ¿Cómo puede ser que seas médico y no lo pudiste salvar? O sea, de repente está como de, ¿what? Y también te das cuenta... Ajá. A mí me gustó de ese episodio que te expone a Jeff de una forma como muy cruda y como que no dice, o sea, te lo plantea como muy crudo, muy real, de que el vato neta tiene un pedo de ego. Ajá, y... pero creo que no es en este episodio, pero en episodios antes o después dicen, es que Jeff parece como si nada le importara, pero le importa, en el fondo le importa, ¿no? O le importa más. Claro, en el de Halloween. Ah, ok. Bueno. Que es cuando tiene la oportunidad de irse con la maestra, pero le importan sus amigos y mejor se queda para salvar a Pierce. Ese es un muy buen episodio. En las menciones tengo algo que decir respecto a eso con Jeff. Sí, yo también lo tengo en mención, pero ahorita platicamos de eso. Entonces me gusta eso. Creo que Pierce, o sea, yo también decía como Pierce es racista, piensa que Shirley es la mamá de Troy. Y ya después dice, bueno, ya no lo piensa, ahora piensa que son primos. Son primos, ¿verdad? O sea, Pierce me recuerda mucho a Michael en The Office. O sea, es ese humor que no lo hace a propósito, genuinamente. Es una comedia involuntaria. Y creo que... Es la comedia más difícil, amigo. Sí. O sea, porque es comedia que pues que la ves a simple vista y... pues no es gracioso, pero ya que tienes el contexto es divertido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de repente veía The Office y mi mamá decía, ¿de qué te ríes? O sea, ¿qué es gracioso? Así me veía Jules. Ajá, y le digo, y también Edith, por ejemplo, de repente veíamos, un saludo Edith que nos está escuchando, de repente veía episodios de The Office y le digo, ve The Office, está chido. Y ya como que no le agarraba. De hecho, le pasó con Community que dice, pues, está chido, pero no le agarro. Y yo, es que tienes que tener más contexto de los personajes para que sea divertido. Y ya le va agarrando. Pero pasa, ¿no? Pasa con ese tipo de comedia. También quiero decir de ese episodio, a mí Pierce me pareció un personaje así como... pues que es el comic relief. Pero la verdad es que en ese episodio le dice un gran mensaje. Porque le dice... pues yo sé que soy malo. Pero entre intentar, esto para mí es vida. Porque... pues yo no nací con ningún talento ni nada. O sea, lo único... me gusta mucho que dice... Jeff le dice, suerte. Le dice, no necesito la suerte, nunca la he tenido. Uf, gran frase, me gustó. Oye, dice, según yo no es como que actúa ese güey, si es bien de la verga, por eso le sale tan bien. Sí, hay por ahí, dos que tres quejillas contra Chevy Chase. Pero ya eso podemos platicarlo más adelante. Por ahí, en ese episodio es donde Jeff tiene como flashbacks con su mamá. Sí. Y hace como una, no sé cuál fue primero, pero ya ves que Barney Stinson en How I Met Your Mother le pregunta a su mamá quién es su papá y le dice, ah, es ese, el de la tele. ¿No pasa igual aquí? No, lo que pasa acá es que le dice, eres especial, eres el chico más, no sé qué. Pero no le dice algo como, ¿de dónde está mi papá? O algo así, y le enseña la tele o algo así. No. Pero sí tiene problemas de abandono que después exploran más adelante. Wow. Pero me gusta que, o sea, que Jeff lo intenta y pues no es bueno para la alfarería, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algo tan sencillo como... no creo que sea tan sencillo, ¿eh? Tranquilo. O sea, pero bueno, o sea, yo sé que tiene su chiste, pero, o sea, ¿cómo es posible que ni siquiera pueda hacer un pequeño cenicero o algo? Ajá. Y ves por el contrario a James, ¿se llama? No, Rick, ¿no? Bueno, ves a este personaje y pues con la barbilla incluso le da forma, ¿no? O sea, sí. Y yo creo que a Jeff le quita mucha presión lo que le dice Price, le dice como de, pues, o sea, vas a ser muy bueno en unas cosas y en otras no tanto, y no por eso no quiere decir que no las puedas hacer. Sí, es lo que me gusta, que exponen como a Jeff o sea, es así porque... Y te dan el contexto de por qué. Y exactamente. Está chido porque no es solamente, Jeff es guapo y un éxito con las mujeres y ya. No, o sea, realmente, pues los personajes pasan por situaciones, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, creo que es, para mí es mi favorito de la primera temporada. Digo, o sea, me estoy limitando a tres, pero hay, bueno, ahorita los menciono. No sé, ¿quién sigue? ¿Sigue Charmín o sigue? Yo, porque mi número uno ya lo hablaron, entonces nada más para agregar. Mi número uno es Contemporary American Poetry. Oh, okay. Es mi número uno porque... Sí, brillante episodio. Porque me encanta el cine de mafiosos, me encantan las referencias al cine de Scorsese que tiene también, la forma en la que cuenta las cosas. A los infiltrados, es muy, ¿no? Ajá, muy Goodfellas también. También, ajá. Cómo va contando las cosas, cómo presenta la historia. O sea, de verdad, cada escena... o sea, sí toma muchas referencias del Padrino, pero parece que estás viendo una película de Scorsese. Pero es que lo que me gusta es que toma la referencia, pero en su propio contexto lo referencia. No es como que de repente van caminando y le da una oferta que no puede rechazar, ¿sabes? Sino tiene su propia metahistoria. Eso está chido. Claro, sí, y me gusta cómo van hilando las escenas, cómo Abed es como la mente maestra y empieza a tomar un papel más importante y Jeff dice, oye, este vato me está ganando como mi estatus, entonces voy a tener que cortarle la cabeza metafóricamente hablando, y cómo te va contando toda esa historia, se me hace una obra maestra y ahora... por eso... creo que es mi episodio favorito de toda la primera temporada. No es en ese episodio tal cual, pero me gusta mucho también cómo los personajes son necesarios. Por ejemplo, hay un momento en que se va Price y todos de, oh, Troy, eres un idiota. Y hey, eso es algo que le dirías a Price. Y se necesitan, o sea, por algo están juntos, por algo son un grupo de estudio. Sí, aparte me gusta mucho cómo, o sea, va contando qué le pasa a cada uno, o como en qué, en los vicios que generó tener tanta como relevancia social en la escuela y todo eso, no sé, la verdad lo disfruté mucho. De hecho, si se fijan, la forma en la que está contada me recordó mucho a El Lobo de Wall Street, me recordó mucho a Irishman, entonces sí, o sea, realmente supieron adaptar muy bien esa forma de contar historias, que lo veremos después más adelante en más episodios, que no sé, creo que donde dan así totalmente en el clavo es en ese episodio y de ahí siguen un muy buen camino. Es digo, también lo vimos en ese que referencian a Good Will Hunting, que lo hacen también muy, muy, muy bien. Yo creo que ese de los palitos es como el que ya es una referencia completa, o sea, un episodio dedicado, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es a partir de ahí, parece que marca pauta. Pero bueno, ahí está. Ese es mi episodio favorito de toda la primera temporada de Community. Muy bien. Hasta ahí lo tiene. ¿Charmín? Yo, mi episodio favorito, solo quiero decir Abed Batman. Es todo. ¿Qué? Oye, gran voz. Ya lo dijimos la semana pasada. Sí. Me gusta mucho la voz. Le sale muy bien. Sí, sí, Pues es Introduction to Statics. Es el número 7. Estadísticas. Annie hace una fiesta de El Día de los Muertos. Uf, me encanta cómo dicen El Día de los Muertos. Ajá, para Halloween. Y este Jeff intenta salir con la profesora de estadística. Me encanta Brita y... disfrazada de... de mar... no, de... ay, ¿cómo se llama? ¿Marmota? No. Sí es marmota, ¿no? No me acuerdo. De Castor. De Castor, uff, uff. Dice, es que detesto los, las, que las chavas se disfracen de algo sexual en este día y sale... ay, ¿cómo se llama? Annie, Annie con un body. Y se quita el... ajá, sí, sí, sí. A mí lo que me gusta de ese episodio es que Pierce lucha contra su... su edad. Sí, sí, sí. Ahí también, es muy buena también esa parte. Es algo que Chris tiene, ¿no? Que está siempre intentando muy, muy fuerte pero encajar es... y ser parte de, y que sí. Esa limitante de la edad, pues no, no lo detenga, ¿no? Hay, hay referencia a, bueno, ¿qué es el señor de las bestias? Tal cual. De las moscas, de ¿no? De lo que se disfraza. O sea, de las hay una referencia al señor de las moscas, pero ah, yo digo no, de lo que se disfraza. No, sí, sí, sí, ese es el señor de las bestias. Sí, sí, sí. Este, y que nadie lo entiende, porque pues es algo como muy viejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y lo que comentábamos, digo, ahorita voy a pasarme al este, a la honorífica que tenía ligado a esto, que Jeff, a pesar de que no tenía por qué y pudo haberse ido, este, y siento que igual y nadie lo hubiera culpado, este, pero se, o sea, queda que... y ayuda a este, intenta ayudar porque al final de cuentas quien lo salva es Alfred Woodman, me... Pierce, que hizo su fuerte con las sillas, pero ves que y es algo que pasa constantemente en toda la serie. Jeff no quiere lidiar con Pierce y siempre de una u otra manera termina pesándole más como el hacer lo correcto y termina ayudando a Pierce, porque en mis menciones honoríficas está el segundo episodio, que es Spanish 101, que es cuando quedan emparejados Pierce y Jeff, y tienen que hacer diálogos sencillos en español, y Jeff no quiere, y al final lo hace, y hace toda esta obra fea, rara. Uf, oye, gran Pierce. Episodio, que reprueban. Ajá. Pero lo hace, y es algo que pasa aquí también en el 7, ¿no? Al final de cuentas, va y lo salva, lo hace. Jeff nunca quiere, pero termina siempre ayudando a Pierce. Pero me gusta que Jeff, o sea, prefiere ayudar a sus amigos que pues irse con una chava, ¿no? O sea, como que... O sea, como que muestra... Yo creo que muestra corazón, ¿no? O sea, sí, no es tan... Sí, tan no es tan superficial como parece. Ajá, como, exacto, ajá, exacto. Como él exacto. Quiere aparentar. Exactamente. De hecho, sí, lo mencionan, dice, yo puedo ser un desinteresado, pero tú, Brita, eres una bus killer, ¿no? Una guafista. Sí. ¿Y cuál es tu episodio favorito, amor? Ah, mi episodio favorito es el del Gocha, también. Es bueno, es muy buen episodio. Sí, o sea... muy bueno. Cuando vi ese episodio fue como de qué onda, o sea, ahí fue cuando yo dije qué estoy viendo, o sea, los escritores estaban en ajo o algo, no sé. Sí, ahí te explota la tacha, ¿no? Es divertidísimo. Sí, no, o sea, no, los sí, colores cambió mucho como la manera en la que habían estado, como el ritmo que habían tenido en la serie. Para mí ahí fue cuando detonó todo y fue el episodio con el que me dieron más ganas de verlo. Sí, como que te primero te siembra todos los personajes y ya que hace eso, o sea, ya no... Sí, no, le da forma. Ya no profundiza solamente, exacto, solamente, ya no es fondo, ya es forma. Sí, no, es muy buen episodio. Sí, sin duda. Sí lo es, sí lo es. Bueno, joyita, la verdad. ¿Tus honoríficas, Tito? Ahí te va, mira, honoríficas, yo tengo debate, debate... ¡Ay, yo también! 109, que curiosamente el debate 109 es... Debate por Season 1, Episodio 9. Sí, sí, sí. 109. 109, ajá. Entonces, gran debate, está divertidísimo. El vato en silla de ruedas es cagadísimo, güey. ¿Cómo le dice? Como, ya hay un punto en donde se avienta con la silla y lo atrapa. Dicen, ven, a pesar de que no me conoce, pero me salvó. Aparte, a mí me mames, ¿cómo lo dicen? At last, the man is good. Is good, ajá. Sí, o sea, este güey... Y están chidos los debates, o sea, vemos como a lo largo de toda la serie, o bueno, de la primera temporada que he visto, hemos visto que Jeff tiene estos dotes de abogado, ¿no? O sea, me gusta también el episodio... Sí, es abogado. Sí, o sea, me gusta ese episodio donde defiende a Brita. y encuentra ese... agárrate, agárrate, Tito. No, espera, y dice como de... O sea, él dice, ¿no? En el primer episodio, si hablo lo suficiente, puedo transformar una verdad en una mentira o una mentira en una verdad. O sea, soy como un dios. Uh-huh. Y en este episodio pasa algo parecido, ¿no? O sea, él ponen ejemplos, ¿no? Pues Hitler, o sea, el debate está chido. O sea, cada uno tiene como sus razones y bueno, vemos este beso, este primer beso que tienen Annie con Jeff. Sí. También al otro episodio bueno, que es como la submención honorífica, el de San Valentín, que se disfrazan Troy y Price de trajes. Pierce. Pierce, le estoy diciendo Price. Perdón, sonó así como Pierce. Price de Modern Warfare. Yo también pensé en Price. Ajá. ¿Do you speak it? Ajá. Sí, Pierce, se disfrazan y después está chido porque Jeff todo pedo le marca a Brita y no se acuerda. Ah, sí, ya. Y luego se pone borracho con Navet. Dice, Coppola tomó con De Niro. Sí. Me gusta también. Y hay como. Pues volvemos a ver este roce entre Brita y Jeff. De hecho, en la misma serie lo dicen. Oigan, como que hay tensión sexual entre ustedes dos, ¿no? Dicen, no, para nada. Ya, con Modern Warfare, pues. Con Modern Warfare. Se aclara la situación, ¿no? Pero sí. Ese es mi primero. Les digo, el otro es el de Batman también. Muy bueno. Okay. Buenísimo. A ver. Uno pensaría que iba a ser el personaje raro, pero está muy chido. Lo único que estoy pensando, Charmin y Mildred, que ya lo vieron, es que va a estar súper difícil un top 3 de la segunda. De la segunda sí, y todavía. Y muchas de la joyas en la segunda. Mira, no, si la segunda. Quieren, no, ajá. Si quieren, podemos ampliarlo un top 5. Podríamos. Y. Ya vemos que nos extendemos bastante con esto. A ver, yo les doy rápido mis menciones honoríficas. Igual que Tito, debate. Bueno, debate 109. Me pareció muy, muy gracioso, me divertí muchísimo. De ese episodio hay que mencionar también las... ¿Cómo Abed predecía a los personajes? Ah, claro. Lo del hombre lobo estuvo cagadísimo. Me encantan las tramas y las subtramas. Y también Physical Education, que es el 17, que es cuando el Jeff billar. Uh-huh. A huevo quiere jugar billar, pues, pero lo obligan, sí. Lo obligan a vestirse con ropa deportiva y calzoncillos, y tiene como de los humores más básicos de toda la temporada, el humor como más básico y fácil, por decirlo de alguna manera, pero lo hace muy, muy bien. Exactamente, es eso. O sea, al punto de que ves dos hombres desnudos abrazándose y es muy gracioso, pero no es como... O sea, no es como tan barato como los haría cualquier otra persona, sino que lo logran, le dan en el clavo muy, muy bien. Y no sé, me hizo reír muchísimo. Y el último es Basic Genealogy. Que es el 18, que es en el día familiar. Uh-huh. Ah, sí. Me gustan mucho las dos tramas. Que va la... ¿cómo se llama? Hijastra. La hijastra, la exhijastra de Pierce. Ajá, esa y la de la... ¿Qué es? ¿La sobrina? ¿La prima de Abel? Sí, la que está toda tapada. Ajá, y que esta Shirley educa como muy bien a sus hijos, o sea, que tenían como esa duda de si era buena o mala madre, pero al final se da cuenta de que es una buena madre porque enseñó a sus hijos a ser empáticos y ayudar a los demás. Eso me gustó mucho también, obviamente el desarrollo del personaje de Jeff, porque pues a pesar de todo, él es un buen tipo. Y como que lo vuelven a reforzar en este y dice, okay, puedo ser buen culero. Con una coraza, ¿no? Pero que al final de cuentas... Puedo ser un culero con Pierce y no decirle nada, pero pues es mi amigo, entonces voy a tratar de ayudarlo. Aunque no le importe a Pierce y ya sepa, y sepa que la morra nada más la quiere por su dinero, pero pues él igual decide. ser una buena persona. Entonces, también es. También está muy cagado cuando... Jeff tiene unos comebacks muy chidos porque hay un episodio donde... Bueno, que contrata... Pierce está con la... Ay, ¿cómo se les llama? Ay, que van al festival de las STDs. ¿Cómo se llama? Ah, ya, sí. Como un escort. Es un escort, ¿no? Y le dice, oye, Jeff, ¿puedes prestarme dinero? Dice, ¿me alcanza para...? Dice, sí, ten, te lo pago porque no quiero que me digas para qué lo vas a usar. Dice, oh, gracias. Dice Átomo, top 24 para la segunda temporada. Está bien. ¿Y dónde están? 24. Mis menciones. Muy bien. Las mías, bueno, de las que ya mencionaron, pues es el de Good Will Hunting. El de último. Physical Education también. Bueno, Spanish 101, que ya lo había mencionado. Es que también, ¿sabes cuál está divertido? Perdón, el de que Cheng, no, perdón, que el maestro cambia, hay Chang, que ya no es maestro, y que llega una nueva maestra de español. Ah, sí. Ese sí, también sí, está sí. Bueno. Que perdón. Pierce toma la bala. Pierce toma la, ajá, sí, toma la bala al pecho. Bueno, es esa, el Good Will Hunting, el Physical Education, que es el de la clase de billar. Y el Spanish 101, que es que les dije que porque Jeff y termina ayudando a Pierce. Y el de Social Psychology, que es donde Jeff comienza a hablar con Shirley, de burlarse de Bao, el novio de en ese entonces Britta. ¿No? Oye, me gusta y lo que dice Pierce. Bueno, perdón. Y Annie se une al profesor Duncan en un estudio para probar la paciencia. Y ahí... Sí, a ver, que los truena a Aves. Ahí en ese episodio es cuando también te das cuenta que Aved es otro nivel. Sí, porque está. No se mueve, no hace nada. No hace berrinche. Es muy bueno. Le dice, ¿por qué has arruinado? ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre ese experimento, pero no me acuerdo. Son estudios, ¿no? Son como, sí, pruebas. Sí, pero tiene algo como el principio de Duncan, algo así, ¿no? Que hasta que Brita le dice, ¿no? Ya puedes irte a ver. Ok, bye. Sí, así. Dice, oye, pero perdiste un día de tu vida, ¿no te sientes mal? Dice, no, lo hice porque eres mi amiga. Sí. Oye, en ese mismo episodio, ¿ya ves que Pierce tiene los aditamentos para escuchar? Que según escucha de lejos, pero lo tiene al lado. Ajá, sí. Me gusta que le dice como de Jeff, por algo Dios nos hizo a los hombres con los oídos que escucháramos a corta distancia para solo escuchar lo que nos dicen de frente. Dice, no importa lo que digan detrás de ti. También está chido, es como de... Es cierto, o sea, ¿por qué preocuparse por los rumores o lo que dice alguien más? Importa lo que te dicen frente a frente, ¿no? Y ya nada más para cerrar. Bueno, para mí Aved es mi personaje favorito, pero abajito de él está el decano Pelton. El Dean es mi favorito. Ese decano es una botana. Es como bueno, es que a veces es increíble, ¿sabes? O sea, es muy difícil. Creo que ya lo mencionaba el poner pasado. Yo creo que del 95% de las personas que ven el community, Aved es el favorito porque tiene magia ese personaje. Y sobre todo, carisma. Troy and Aved, ¿no? Bueno, Aved and Troy. Troy and Aved in the morning. O sea, son muy eléctricos. Es como personajes muy eléctricos que te llaman, me encantan los cierres de episodio. Muchas escenas son con Troy y Aved. Bueno, para los intros se les llama Cold Opens. No sé cómo se llaman estos cierres, pero es lo mismo. O sea, esto es como epílogos. Sí. Pero Dean Pelton, sí, ¿no? es precioso, ¿no? Ahí. Todo este, ¿cómo decirlo? Tensión que tiene con Jeff, se desarrolla muy bien en las siguientes temporadas. Ay, sí, es muy bueno. ¿Quién con quién, perdón? Ay, perdón. Pero sí, el decano, despuesito de Aved, ahí está. ¿La tensión de quién con quién, Charmin? De Dean. Del decano con Jeff. Es que no lo has visto. Yo sé. Oye, no lo has visto. ¿Qué pedo con los dálmatas? Algo así, Tito, algo así. Ok. Pero sí. Ah, sí es cierto. Pero ya que entres en la segunda, podremos hablar más sobre cómo se desarrollan los personajes. Vas a ver, mira, no prometo acabar la segunda la próxima semana, pero vamos a hablar de una segunda temporada, vas a ver, un top 3, o top 5. Que nada más como comentario, dato curioso, Jim Rash, que hace el personaje de el Dean Pelton, ¿recuerdan Super Escuela de Héroes? Ya ven que la chica está mala, tiene un papá, cuando el protagonista va por ella, el papá abre la puerta y es así como de, solo tienes dos brazos, ¿verdad? Ah, ¿es él? ¿Sí recuerdan esa escena? Sí, sí, sí. El papá es el decano. Ok. Él es el papá, es el personaje. Y aparte, también es quien hace el secuaz de la mala, el como este arlequín raro que está ahí. ¡Oh! Me acaba de explotar. Ajá, es Jim Rash. Y bueno, también el cameo que tiene en Civil War. No. Está bien buena. Está cabrón. De la tercera temporada es mi favorito, el Dean, porque está muy, muy chida, sobre todo cuando sale el otro. Ah, ya. Okay. Pero sí, el cameo ese de Civil War, o sea, jamás en la vida, llevaba ya como las tres temporadas de Community y no, o sea, no lo había recordado hasta que vi la imagen que les pasé y dije, no manches. Está cabrón todo el Community. El decano de Greendale MC, es el decano del MIT. Ajá. Es verdad. Bueno, ah, de me gusta, ajá, y me gusta mucho, hay una imagen donde está más desarrollada, bueno, no desarrollado, sino más extensa de todos los cameos que hay en el universo de Marvel, que son gente de Community. Por ejemplo, el del debate, el de la silla de ruedas, también sale en el universo de Marvel. Tiene sentido. Sí, pues son los Russo Brothers, ¿no? Son los Russo, ajá. Pero sí está muy chido eso, me gusta mucho. ¿Alguna mención honorífica, Mildred? Pues sí que me acuerdo de alguna. Creo que el de Home Economics me gustó mucho cuando Pierce está haciendo... Entra como a la banda con este bomb. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Ah, la canción que hacen al final está chida, que está como rapeando este afroamericano. La de Getting Rid of Brita. Y ya después hace otra para Pierce, que se llamaba Pierce, You're a Bitch, o algo así. Pero la del cierre, está Pierce con un rapero, eso está chido. Ah, sí, sí, sí. Es muy buena, sí, ese episodio. Que todas las canciones que hacía Pierce eran, las robaba. Horrible, sí, horrible. Que las hacía ahí. La canción es que de Greendale, horrible. Oh, ah, Greendale, no. Algo así, ¿no? Es para conseguir un empleo. Greendale. Pero, o sea, lo mejor es que se la cree. O sea, él se la cree, ¿sabes? Como de que sí, a huevo, estoy componiendo música. Sí. Y le decimos que esta canción. No. No. Sí, creo. O sea, también me gusta mucho. Abed es mi favorito, pero Pierce me mama. Pierce está triste. Sí, tienes el canto de ser horrible. Es que es tan malo que te da mucha risa. O sea, te quedas y después se pone esto más. Esto no existe. Okay. Es muy bueno, Pierce. No, es que tienes que verla. Ahí voy, ahí voy. Voy. Es un proceso, ahí voy. Sí, creo que esas son mis menciones. Muy bien. Ya lo estaremos platicando en. Pues tal vez en 15 días. Ya dijiste, lo siento, te acabas de comprometer. ¿Qué te iba a decir? Ah, nada más como dato, la mayoría de los episodios de la primera temporada son dirigidos por alguno de los dos Russo. Hay poquitos que no dirigen ellos. ¿Sí? A diferencia de temporadas más adelante, sí hay más episodios que dirigen diferentes personas. Oye, bueno, creo que... Pero en sí el showrunner es Dan Harmon, ¿no? Sí, es quien los escribe la mayoría y quien está ahí, digamos, a cargo del proyecto. Y que tiene sentido, o sea... Escribe muy bien, ¿eh? O sea, ¿ya vieron los nuevos de Rick and Morty? Exactamente, porque si se fijan también Rick and Morty tiene como toda esa carga de referencias muy, muy pesada. Pero que lo hace muy buena. Y que tiene un fandom de la mierda y que súper tóxico y horrible, no demerita que sea una serie muy bien escrita. Ajá, es lo que voy. Qué complejos son en su guión, ¿no? O sea, y no complejos de que rebuscan una trama, sino que, por ejemplo, los episodios de saltos en el tiempo, de los multiversos o de diferentes líneas temporales, eso está chido. Ajá, y que también, digo, no me quiero adelantar, pero ya verás. O sea, es un nerdazo. Dan Harmon, sí. Es como lo que hacía Futurama en los viejos días. Dice Átomo o Bellic, no lo sé. Dice, Pierce es como ese tío en la comida familiar que dice, entonces, ese par de jotos, ¿qué? No, hombre, en mis tiempos sí éramos hombres. Mi mamá, es que en serio, sí. Pierce es todo lo que no debe de ser, o sea, es un boomer. Sí, es totalmente un boomer y me da mucha risa. Es justo lo que decía Tito, es como Michael de Office, las primeras dos temporadas. Ay, sí, no. Uf, ese. Oye, Michael, no, esas tomas incomodísimas de The Office. Uf. No, yo no las aguantaba, yo sí, no lo odias, lo odias. Yo lo odiaba. O sea... Ay, pero después, bueno, no quiero spoilerar, pero... Es que justamente el otro día vi un video que hablaba de cómo son tan buenos los escritores de The Office, que una temporada te pueden poner a cierto personaje de cierta forma, pero lo van moldeando para que si tú lo odiabas, termines queriéndolo, pero de manera, no es de la noche a la mañana, sí, sino que hay una progresión en el personaje, claro, que te hace encariñarte. Es un camino del héroe. Sí. Oye, Dwight me encanta cuando dice, uff, fumar va a salvar vidas hoy. Fumar nunca ha salvado tantas vidas como hoy. Oigan, bueno, Charmín, creo que Mildred, ¿ya viste todo de Office, Mildred? No, todavía no. Sí, estoy en la tercera temporada, la acabo de empezar, pero no puedo parar. No pares. Se pone bueno, sí, ¿eh? Cuarta y quinta, pero yo quiero extenderle la invitación a Charmín. Que veas The Office, Charmín. Que la vea. Sí, no manches. De manera cronológica. Mira, claro. Y, uh-huh, y me atrevo a decir que si en el momento que termines la primera temporada, podemos hablar de un top 3 de primera temporada de The Office. Ay, dale, los episodios que hay. Oye, sí es cierto. ¿De cuántos es la primera? ¿De 3, verdad? Siete. De 7. Ah, bueno, igual podemos hablar. Digo, sí. Lo tendré en cuenta, Tito. Muy bien. Está bien. Es que no tienes. Sí, es un must. O sea, así como Community. Uh-huh. Tal vez no teníamos Community sin The Office. O sea, nunca te fallo en las recomendaciones. No soy Asaf. Oh. Eso. No es cierto. O sea, está bien. Asaf, empecé a ver Atlanta porque tú lo dijiste. Y. No lo sé, no sé qué pensar. O sea, es muy buena, pero... Ah, no, sí te dije, ¿no? Te mandé un mensaje. Sí. No le entiendo nada. Sí, es un poquito pesada. Sobre todo si vienes de un amor tan digerible como el de Community. ¿Con cuál, perdón? Atlanta. Ah, Atlanta. Es un tipo de comedia como más dramática y seria. Pero se pone muy, muy buena. Entonces, tú sigue adelante. La segunda temporada te va a volar los sesos. Ay, no. Muy bien. Pues ya tienen tarea, chavos. Yo también tengo mi tarea, voy a seguir. Ahí dice Átomo, siento que Community es más fina en cómo hace eso, lo de las referencias. Y si Rick and Morty es medio gratuito a veces. Y dice, top 3 de sus top 3. Y dice, Atlanta. Es bien incómoda y medio para abajo. Bien, sí, incómoda, es súper incómoda. Esa palabra, ¿no? Muy bien. Ah, sí, sí te da para abajo. Sí tiene ese poder de hacerte sentir mal. Ya, ok, ya. Sí, me dio para abajo. Ya. Ay, le faltó un espacio. Yo voy ya en la quinta de Community, ¿eh? Ahí voy detrás. Yo estoy viendo Clone Wars y Community, aguanten. Son 6, ¿no? Son 6, sí, ya casi la acabo. Ay, no quiero que se acabe. Pues les digo, ya me quedé de acabar. No te creas, Tito, todavía no sale la película, está en planes, pero ya entenderás esa referencia. Uf, ya sé, la otra vez se lo estaba diciendo a Jorge eso, y la necesito, o sea, tiene que haber. Ojalá que sí, estaría muy cagado. ¿Es un tipo lo que hacía en The Office Michael con el guión que estaba haciendo? y que al final terminó en algo o no. ¿Y saben qué sería como el master nail? O sea, el que le darían si hicieran la película de Community, que sea una película tipo Avengers, pero con los personajes de Community. O sea, no que sea de superhéroes, pero que tenga como todo ese feeling. Y sería como The Ultimate Reference. ¿Podría? Sí. Dice Atomo, si usaran ese tiempo de sus series en ir a matar al dragón de Minecraft, otra cosa sería, just saying. No, oye, lo que no sabes, Atomo, es que veo las series durante otras cosas en el trabajo, así. Pero bueno. Muy bien, amigos, pues... según yo, era solo hablar de la película y Community para no extendernos, pero creo que terminó. Ay, hablé 5 minutos de lo demás, digo, así nos extendimos, pero... No, porque andamos hablando con los chinos fetichistas que hacen posible este poner. Pues es que... Pero mira, sí abarcamos el tiempo estándar del poner, las 2 horas. Pues ahí está. Muy bien, pues bueno, vamos cerrando. Gracias, Asaf, gracias, Charmin, gracias, Mildred. Gracias a toda la gente que estuvo en el chat. Gracias. Aquí a los que ya le hayan dado mencora, ahorita los voy a leer, como no, a Vincent, a Joven Fundista, a Atomo, a Bellic, a Waka, a Edith, gracias, los queremos. También un saludo a John Candy. A John Candy, que nos escucha desde más allá. Desde el más allá de Durango, Sí, claro, porque el fantasma está en México, oye, obvio, todo el mundo lo sabe. Acá se quedó. Okay. Te voy a mandar a hacer una playera que diga John Candy se murió en Durango. Durango, México. Me la pongo. Sí, por favor, me dices cuánto. Espera, atrás de la playera aún. Y no quería venir porque se iba a morir. Porque lo presenté. Es como la tragedia de Dark Plagueis el sabio, pero así llega Tito y... ¿Conoces la tragedia de John Candy, el que no quería venir a México? Uf, sí soy amigo. Ay, no. Este fue el Poner Podcast 237, Kindergarten Cup, y nos vemos la próxima semana. Sobres. Poner Podcast en la noche. Los Nintendo. Jugar a un Nintendo llamado Hawking. Pero 700 no es coincidencia. ¡Mi Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what again? I dare you, I double dare you, Mario!